グランナイツの諸君、合心せよ。 ¡Bienvenidos al ejército de la masturbación precoz! ¡Bienvenidos a esto que es persona no se cae! ¡Haji Maruyo! Programa número... 308. Sí, 308 y programa número 48. Sí, sí. De esta... sexta... De esta temporada. Atrocidad que le damos por llamar sexta temporada. Y si se preguntan por qué estábamos tardando, porque estábamos jugando al GOTY de la vida. Y no es el Destiny, es una aplicación que me bajé por Android. Porque me cambié el celular. Al fin ya era hora de que me cambiara el celular. Sí, ya era hora de que jugaras bien Love Live. ¿Ves? Te lo dije desde el principio. Ahora es mucho más fácil. Ahora entiendo por qué Ryler llega al nivel 100 y ya está re. ¡Ah! Soy increíble. No soy increíble. Estás jugando bien como se ve desde el principio. Y te atesto. Saludos a Mincherman. Saludos a Mincherman. Que me olvidé de mandarte tu código. Qué boludo que soy. Ahora me acordé. Gente, bienvenidos a este programa que termina con la temporada. ¿Qué es? Temporada veraniega. Prácticamente. Vos le decís verano a lo que acabo de pasar. Ayer no, tuvimos. Temporada veraniega de Japón. Vamos. Ya están en otoño. Vamos. Ahora empieza la temporada otoño donde se. ¡Ah! Prepárense para esta cosa. Prepárense porque. Y recuerden que esta semana terminó todo. Sí. Y la semana que viene empieza todo. Ya más o menos, ya para el viernes creo que ya empezó todo. Y empieza. Y el miércoles ya es primero. Por ya eso sé que el 2 empieza larga como 15 series largas. El 2, el 3 estoy esperando que se estrene Garo. Garo va a estar bueno. No sé, yo voy a tirarlo con. Voy a verlo primero. No el quiero... dorama tenía, sigue teniendo muy okay, buena fama, tiene fama drama. De que es una cosa pero increíble. El dorama, yo no quiero hacer expectativas, como cierta gente está de expectativas con Sailor Moon. Yo me acuerdo de cosas, me acuerdo del. ¿Cómo se llama? Cuando iba a salir Guyver. Sí. Que ya tenía el, ya estaba la serie de Tokusatsu de Guyver. La serie de Tokusatsu la rompió. Y la serie de Guyver le fue bastante bien. Con un poco de suerte, todo va a ser una, Garo va a ser una serie en condiciones y no va a ser el próximo Baron One. Eso esperemos. Igual, para el trailer se pintaba bien. Tiene pinta, puede ser. Vamos a tirarle que fuera promedio. A mí me conviene que esté bueno. Hace un favor, préstame. A ver. No, está prendido. Sí, no sé. Es que me escucho muy, nos escuchamos muy bajos, según mi opinión. Bueno. O está muy bajo el parlante. También puede ser. ¿Es eso también o cuando empezó la cortina que se fue por las nubes el cochino, la cochina ganancia y terminó por romper las timbas? También puede ser. ¡Saludos! No, a todo esto, no sé qué. Veo huevo ahí en la lista, pero no lo veo que esté hablando. O sea, no, porque recién se conectó y ahora tendré que agregarlo. Nah. ¿Qué ibas a decir? Además de eso de la lista, no sé. No, eso nada más. Bueno gente, primero que nada, nuestro medio de comunicación para que se comuniquen con nosotros si quieren. Sí. No hace falta. Son personasdecae@gmail.com. También pueden hacerlo a través de personasdecae.blogspot.com. Bien. Y pueden seguirnos en Twitter. El poderoso Twitter, @personasdecae, por supuesto. Sí. Saludos a la partida de Total War que está jugando Mitcherman. Además, pueden sumarse a nuestra comunidad de G+, buscando personasdecae en G+. La imagen es donde está el porno, ahí más o menos por ese lado, búsquenlo, está más bien. Y salve el nuevo auspiciante de la... El Onizama. El Onizama, por supuesto. No nos olvidemos de saludar al Onizama que te revive de onda, sí, porque ya tiene el re poder y ya está re fuqueado y ya fue. Esas imágenes ya están como. Personaje fucker del año. Sí. Ya fue. Yo le digo no, pues la armadura está copada. Yo me consigo una de esas y ya está. Ya yo fue. Igual tengo que ver la serie. Hacemos una discusión sobre. ¿Eh? Pero yo te digo, yo me consigo una de esas armaduras que cierra tipo casquito onda Archebolen y ya está. Puede volar y ya está. Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno, programa número 48. Ya termina, quedan. Ya nos acercamos al final. Con este quedan 4 programas y terminamos. Terminamos la temporada. ¡Mierda! Bien. De otras cosas, ¿qué vamos a hablar? Bueno, no tengo ni idea. ¿Qué vamos a hablar de algunas cosas que tenemos? Vos sos el que tenés el guión. No, así entre muchísimas comillas, el guión. Y bueno, ya terminaron algunas series. Algunas cerraron bien, otras cerraron más o menos. Ah, dentro de todo. De las que estaba viendo, todavía no terminé de ver cosa de Tokyo S. Ah, tengo que ver el final. Tengo que ver el final, pero pinta bien. Che, acá tenemos a Radio LXO. Saludos. Bueno, sal, a todo esto, ya que estábamos, saludos a la gente que nos está escuchando a través de mixtr.com/parcernosecai-podcast. No, en realidad es PNS Podcast, no le hagan caso, no, habla muy al pedo. Modifica cosas y después me complica la vida, ¿no? Bueno, saludos entonces. Saludos a Luchito Sama 41295 desde Chile. Sí. También saludos a Kyonkun. Tenemos a Kyonkun. A Wulhanzo. Tenemos a Wulhanzo. Tenemos a Ryler. Sí. A Mitchellman. Y a Huevo, que supongo que tendría que haberlo llamado acá. Y a. ¿Quién era? ¿Quién era? No me puedo acordar, pero sé que alguien de nuestros oyentes cumplió años el miércoles. No porque me haya pedido un saludo, pero porque lo vi justo de pedo. Ya me voy a acordar, durante el programa estoy seguro que me voy a acordar. Bien, entre otras cosas, terminó la Tokyo Game Show. No, han salido un montón de cosas muy interesantes. No vi ni un puto trailer. Uy, te perdiste de un par de cosas muy buenas. Te perdiste de las fuquerías de Kojima. Te perdiste de los super anuncios Final Fantasiescos. ¿Qué otra cosa? Hay un par de juegos muy muy buenos, bueno, en serio. Después a ver qué otra cosa más. Posta, qué bueno, porque es poder jugarlo live como se debe. Qué bueno es no tener que pagar por jugar al Magic. Bueno. Por más que sea re barato, menos mal que en Android está gratis. Aguante. Bueno, los que escucharon en el principio era el tema de Free Eternal Summer. Que entre otras cosas, cuyo primer DVD destronó a la chongada de Frozen de la lista de los más vendidos en Japón. Es porque es más fácil hacer un muñeco con eso. Sí, también. Pero no sé, realmente me revienta Frozen, no sé por qué, no me gusta. Está buena, boludo, a mí me gustó, está recopado. Tiene mutantes, poderes, demonios de hielo, castillos super estructuralmente estables. Acá preguntan si... Una cabra. Si vimos el primer capítulo de Terraformers. Vimos todavía las no. ovas. Todavía no, el capítulo todavía no lo vi. Vimos la ova y no nos gustó mucho. El ova quedó medio que... Me lo podían haber contado mejor. Acá dice Millon, dice, nunca me gustó el Papa, voy a conquistar el estado papal y proclamar a Dios Camote como la nueva religión de la Europa antigua. Todos marcharemos por eso. Se va a convertir en una especie de... ¿Cómo era la serie esta? Ahora no me puedo acordar el nombre. La del vampiro que comía vampiros. El vampiro que comía vampiros. Sí, sí. Ah, ¿cómo era? La que tenía de Andy Broken Wings. ¿Broken Wings? Sí. Ah, ¿cómo era el nombre de esta serie? Era... ¿Qué más hacía de más con vampiros? El protagonista era un vampiro que comía vampiros. Mundo gótico, monja roja. ¿Monja roja? Sí, la monja era de una toga roja. Ahora no me puedo acordar cómo era que llamaba la serie. Monja roja. ¿Algún otro personaje? No me puedo acordar de los nombres, hace mil años que lo vi esto. ¿Lo pasaron por televisión? No, ni a palo pasan esto por televisión, ni loco. El opening era horrible, pero el ending estaba muy copado. Monja roja. No me puedo acordar cómo se llama la serie. Y no sé por qué me sale Blaster Rater a la cabeza, que era la serie que no me salía la otra vez. Que era la del loco que era motociclista y sí. Se transformaba en armadura. Bueno, no sé por qué me viene a la cabeza Blaster Rater en vez de esto. ¿Esa no era de Gonzo, Blaster Rater? Blaster Rater sí. Tiene escrito Gonzo por todos lados. Con razón se murió. Estuvo buena Blaster Rater. El final es una mierda. Pero los 5 minutos del final son una mierda. Blaster Rater está buena. No me puedo acordar cómo se llama. Sí. Bueno, después. Bueno, entonces, nos vamos escuchando un tema medio viejito. Va, ya no es viejo, no es viejo todavía. No es viejo, tiene 2 semanas. No, porque la segunda temporada todavía no salió hace tanto. Pero bueno, vamos con el opening de Shigeyaku el Kamuso, me he pedido por Melaño. Shigeyaku no Suzume. Así que bueno, vamos con eso. Para terminar esta temporada veraniega, algo que nos refresque por un último momento. ¿Sabe Taika? Taika. ¡Suscríbete! volvemos a esto que es Persona Sekai. Hajimaruyo. Y después de esta sección... pausa, resolvimos un par de dudas. La serie que estaba diciendo yo era Trinity Blood. Sí. El cumpleaños que estábamos buscando era de Freedom 24. Saludos Freedom 24 por tu cumpleaños. Y no vi una serie que me acaba de nombrar al Che. Todo eso en instantes. O ya pasó. Ya pasó. Bueno, ¿qué tenemos para esta sección de noticias? Donde no hubo tantas noticias de cosas conocidas. Pero bueno. Vamos a empezar entonces este resumen haciendo las 8 horas con 5 minutos y 10 segundos exactamente. Mirá qué lindo que se ve la aplicación de Persona se cae en el suelo. Ah, se ve copado, boludo, es una maravilla, una cosa increíble. Ustedes también pueden tener esta super aplicación si se la bajan de personasdecae.plus.com. Callate que tenía que subir las cosas. Sí, esta semana. Es por eso que no veo noticias en esta aplicación, porque hace mucho que no la subís. No te preocupes, lo voy a hacer esta semana. Este fin de semana. Se viene lluvia de noticias. No sé, voy a hacer las que hice la semana pasada y esta, boludo. Si no, voy a estar mil años. Bueno, vamos entonces con la primera noticia esta. 3 nuevos actores para la película live action de Bakuman. O sea, todos. 3 nuevos más. Bueno, los que faltan. Ahí va, eran bastantes. Lamentablemente no anunciaron el que yo esperaba. Pero bueno. El número 43 del año de la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha anuncia 3 nuevos personajes que se unirán al reparto de la adaptación a la película live action del mangaka de manga Bakuman de Tsugumi Oba y Takeshi Obata. Kenta Kiritani dará vida a quien conocemos como el líder del equipo Fukuda Shinta, el poderoso Fukuda. El actor Sarutoki Minagawa dará vida a Takuro el gordo puto Nakai. Joder, oh, madre de ese tipo. Y Hirofumi Arai será de Kazuya Hiramaru, mejor conocido como el mangaka que no quería ser mangaka. Sí. Pero terminó creando la super historia de... de ¿cómo era? Nutria 11. De Nutria, poderosa Nutria 11. Bueno. Sí, Ryler, me va a tomar mi tiempo alcanzarte. Pero el que está asustado a partir de ahora sos vos, no soy yo. Acá te dicen que... Daniel Lexi dice que ya bajó. Y también... ¿Qué cosa? Dice, yo ya la bajé. Y también la de desde abajo. La aplicación de Process Guide, sí. Y la de desde abajo. Sí. Que calculo que también fue hecho con la misma cosa después y que te preguntaron. Yo le dije a Conner cómo lo hacía. Que sí. Bueno. Bueno, como ya sabrán, Takeru Sato, quien interpretó a Kenshin. Ese es un gran ejemplo de quiero hacer una cosa y no sé cómo. Preguntás. Porque se volvió loco hasta que me preguntó. Y después me dijo, me volví loco al pedo. Como ya sabrán, Takeru Sato, quien interpretó a Kenshin en las películas live action de Rurouni Kenshin. Que esto, la primera estaba bien, salvo por un descolocado Hania con pistola. Sí, Hania. Dará vida a... ¿Qué? Ni más ni menos que Moritaka Mashiro. ¿Él va a ser Mashiro? Sí, va a ser Mashiro. Bueno. Espadachín de la era Meiji, mangaka, como que casi lo mismo. Como ya se me el chico que aspira a mangaka por ciertos motivos super recontra... Románticos. Bajeros. Mientras que Ryunosuke Kamiki será su compañero y guionista como Akito Takagi. Que el que mejor le va en toda la vida. Encima Ryunosuke creo que era el que hacía de Soichiro Zeta en los live action de Rurouni Kenshin. Creo, si mal recuerdo. Pero posta, a Takagi fue el que mejor le fue en la vida, o sea. Él salió de la pobreza, obtuvo éxito, cogió desde temprana edad, tuvo un harem. Takagi, sí. Tuvo un harem, pintó, tiene plata. Casi tuvo un harem. Casi tuvo un harem, por 2 segundos tuvo un harem. El otro tuvo 5G hasta los 27, o sea. No sabía manejarla, ¿verdad? Takagi terminó, le dieron el diploma y se fue a la casa a coger como venía haciéndose bastante, y el otro se fue a dibujar como venía haciendo bastante. Me di cuenta que nunca mostraron un cumpleaños de Takagi. Nunca mostraron un cumpleaños ninguno de los dos. Mira, ahí tenés otro ejemplo. No cumple en año, pero uno terminó en coso, uno terminó hospitalizado y el otro no. Vale. La historia, como ya sabemos, siguen a dos estudiantes que aspiran a convertirse en mangakas profesionales y sus romances. Su romance, porque como que uno es como lo resolvemos muy fácil y es puro y se mantiene durante toda la serie. Nana Komatsu dará vida a mi hijo Asuki. Que supongo que no la veremos mucho en la película. No aparece por ahí, capaz que en fotos. Bueno, si es una sola película, la vamos a ver bastante, pero si son tres, no la vemos más. Hitachi Wan, que entre otras cosas dirigió Moteki. Espero que le deja mejor que Moteki, porque realmente Moteki no me gustó para nada. Este tiene su problema con Moteki. Y Koi no Uzu se encargará de dirigir este filme. Y mientras que Obata comentaba que además va a participar digamos, lo que sería el concepto de lo que sería la película. Y también se va a involucrar bastante lo que sería la producción. Bien. Esperemos que sepas progresar bien. Y ahora, hablando de producción, te voy a hacer una pregunta de productor. ¿Dónde carajo está Cero y dónde carajo está Huevo? Tengo que estar. Yo ya lo llamé a Huevo. Vamos a llamarlo otra vez. ¿Y a Cero lo llamaste? Cero no está conectado. Ah, buenísimo, listo. Dos logros, dos logros increíbles. Lo tienes que me fijé, no estaba conectado. Eso es un mensaje. Y ahora. Que no sé si es tuyo o no, Huevo. Fue mío. Estoy acá. Def. ¡Huevo! ¿Qué tal? Tan simple como es. Viste, tenemos a Huevo. ¿Qué tal? Bien, acá. Viendo cómo vamos a revaluar tu noticia de esta semana. Ah. Después sí. tenés que tirar la noticia, o sea, te tenés que inmolar públicamente. Sí, sí, ya sé, ya después hablo. El manga se publicó en la Weekly Shonen Jump de Shueisha desde 2008 hasta 2012, habiéndose adaptado a 3 series de televisión. La película se estrenó en cines japoneses en 2015, todavía no se sabe cuándo. No importa, vos tíelo. ¿Qué? Bakuman. El anime Baby Steps tendrá segunda temporada. ¿De qué? El anime de Baby Steps. Ah, Baby Steps. Sí. Y debería. El final del episodio Yo número... Yo me quedé en el capítulo 12 de esa serie. Tengo que decirla bien. ¿Vos la viste, Huevo? No. ¿Es la del tenis, creo? Sí, sí. Es la del tenis. Ah, ya. No la vi. Estamos casi todos igual. Casi todos. Se pone interesante. O sea, el flaco es como que le vea muy a su manera. El final del episodio número 25 de la adaptación televisiva animada de manga Baby Step de Hikaru Katsuki ha anunciado que la serie tendrá segunda temporada en primavera de 2015. La historia sigue, como ya sabemos, a Eichan, un chico puntual y serio que desde... Eichan. No se llama así. Eichan. Sí, bueno, por eso. ¿Viste que murió 4chan? ¿Eh? Murió 4chan. Oh, eso no me enteré. ¿Llegó a morir? Murió 4chan. Pero, no. O sea, ¿cómo? ¿De qué manera? Yo leí que había desaparecido. A mí me suena una troleada. Es más difícil. No. Me parecería más factible que dijera: explotó una bomba en Rusia. No, pasó otra cosa. Lo que pasó fue que hubo como que una empresa que levantó una página supuestamente amenazando sacar las fotos de Emma Watson. Que al final terminó siendo como que no era para cometir Si acá hay fotos de Emma Watson, al final, ya, ahora tengo tu atención. Vamos a hacer una marcha para cerrar 4chan. Entonces, o sea, ese fue como que, no sé, para juntar firmas, pero no iban a cerrarlo. Ah, bueno. No se puede, o sea, no. ¿Ves la cantidad de hackers peligrosos que hay en esa página? No se puede. como decía Eichan, un chico puntual y serio que desde que comenzó primaria no hace más que sacar las mejores notas posibles. Pero le cuesta un huevo. Bueno. En el instituto decide probar suerte con el club de tenis, donde conoce a Natsu, una chica, digamos... Porque es un anciano el flaco. Es un anciano. Que lo mueve. El loco directamente es... Ah, sí, mirá, tengo ocupada las tardes haciendo esto y estudiando esto. El martes tengo que hacer esto, y el miércoles tengo que hacer esto, y el jueves tengo que hacer esto. Acá creo que tengo un espacio entre que salgo de la escuela el miércoles hasta que llego a mi casa a eso de las 9. Acá tengo un espacio en mi vida. Creo que lo voy a usar para ejercitarme un poco, porque ando medio flojo de los músculos. Flaco, tenés 12 años, ¿verdad? Bueno, ya decimos que conoce a Natsu, una chica que lo mueve y cuya única pasión es el tenis. Akatsuki lanzaba el manga la Weekly Shonen Magazine en el año 2007 y de momento cuenta con 19 tomas recopilatorias. Hay mucho para leer y ida y vuelta. Hajime Sayama finalizará el manga de Shingeki no Kyojin en 3 años. Al final lo termina confirmando. El número de autores de la revista Da Vinci ha publicado un artículo dedicado al manga de Shingeki no Kyojin en el que se incluían entrevistas a su creador Hajime Sayama. ¿Cuánto te va a durar este robo? Oye, 3 años, ponelo. En la entrevista Isayama comentaba que inicialmente tenía previsto que el manga finalizase con 16 tomos, pero que extendió esa idea para poder representar, como es debido, la narrativa emocional y el desarrollo del creciente reparto de personajes. Donde todos se van a morir. No sé hace cuántos capítulos que no sale en Titán en el manga. No sé, yo no le voy a decir. Que en el último, cuando digas, ah, ¿de qué se trataba esta serie? Va a salir un Titán y se lo va a comer a todos. Eso. Y tenés el gran pelón del tipo. Pero ahorita, como creo que algo de 5 o 7 capítulos y están a puro hablando, que entre ellos se pelean. No hay titanes. No, que te digo, va a pasar esto. O sea, va a empezar una especie de arco detectivesco de. De profunda corrupción, donde va a haber una especie de torneo, se van a cagar todos a espadazos en el aire, así todo bien épico, y van a empezar a reconstruir la civilización y a crear nuevas tecnologías. Cuando ya se olvidó que existen los titanes, va a salir una mano del piso y se los va a comer a todos. Bueno, y que espera 3 años. Y se llama comentaba que a nivel personal le gustaría acabar el manga en 13 años. Tengo que terminar de pagar el auto. El autor ya dijo el pasado año que tenía planes para finalizar el manga con 20 tomos. Y su editor, Shintaro Kawakubo, afirmaba este mismo año que la serialización duraría 3 o 4 años más. El otro ya extendió a 4. Todavía lo que me va a encontrar a alguien que robe también como vos. Kodansha lanzaba el tomo número 14 el pasado mes de agosto. Como para no robar. Tremendas expectativas tras una prometedora imagen de Full Metal Panic. Esto sí, si se hace, esto va a ser increíble. La más reciente edición de la Dragon Magazine ha publicado entre sus páginas un artículo sobre Full Metal Panic, la afamada obra de Shoji Kato, que finalizó en 2011. Cuya ilustración que la acompaña exhibe una muy expectante, mejor dicho, muy expectante coming soon. Ahora se ven las crónicas de Ponta. Troll, eso es cool. Eso sería. Sale después de Puchima. Por otra parte, Shiki Doji, el ilustrador de los light novels, respondió el tweet de un usuario que hacía eco de la noticia con un prometedor: algo está en marcha, espéralo con ganas, por favor. Sí, obvio. Pero vos fíjate que el tipo es casi divino, se llama Shiki Doji, podría ser tranquilamente Shuten Doji. Por el momento no se ha revelado más información sobre dicho anuncio, por lo que habrá que esperar hasta una confirmación oficial. Son los sueños de un tipo desesperado por querer robar. Está bien, que lo haga, aguante. Hace décadas que estoy esperando que salga una continuación de esto bien hecha. Saki Biyori, spin-off John Coma de Saki, tendrá OVA en 2015. Bien. El número de autores de la revista Monthly Big Gangan de Square Enix anuncia que el manga John Coma spin-off Saki Biyori de Saya Kiyoshiba. Es inagotable, Saki. Aguante la serie. Es inagotable. Será adaptado a una OVA en DVD. La OVA podrá conseguirse en la edición limitada del tomo recopilatorio número 14 del manga de Saki de Ritsu Kobayashi, que va a salir a la venta el 25 de julio de 2015. Con más Yuri y más Mayon. Aguante. Kiyoshi dibuja. Y más tetas de Nodochi. Aguante. Kiyoshi dibuja a Saki Biyori en la Young Gangan desde el 2011. Square Enix publicaba el pasado mes de diciembre su tercer tomo recopilatorio. Bueno. El planeador monoplaza inspirado en Nausicaa ya es capaz de volar. ¿Te hicieron volar esa cosa? Sí, después de una década casi. No nos hacemos responsables de las almas de quien lo pilote. Hay un video donde muestran donde cuando le están... Me están probando. No hay video que muestra donde la gente come dinamita. O sea, te he divertido igual y he muerto igual. El artista de 48 años, Kazuki Hachiya. Perdón, Kazuhiko Hachiya. Y un equipo de ingenieros han probado recientemente en los cielos de Hokkaido su último prototipo real inspirado en el planeador monoplaza Moue, o el, también conocido como el Montanubes, de Nausicaa, el conocido filme de Studio Ghibli. Claro, desde que un boludo agarró y creó el generador antigravedad, cualquier gilado vuela. De esa no la sabía. Ahora todos vuelan, hasta el Onicha puede volar. El equipo presentaba este M02 en una gran convención asiática de ciencia ficción en el 2007, aunque el proyecto Open Sky, como está denominado, ya tiene casi, digamos, una década de antigüedad. En ese tiempo el M02 no llevaba motor, pero ahora este nuevo M02J, que está mostrado en el video, sí lleva motor. Sí lleva motor. A ver, ¿casaste esto que me acaba de llegar? Es una vergüenza así de post. Sí. Es muy vergonzoso. Para los que no lo están viendo, pues lo tendrían que ver. Me acaba de mandar una imagen donde publican. O sea, el típico meme de: si me compartes, te gusta el anime. Si no me compartes, te gusta Justin. O sea, hasta ahí la frase va bien. El problema es que de fondo está Roku. Ni siquiera no es Roku. Es el prota de Rockman ZX. Cosa que ni siquiera es anime. Acá dice Michernan, dice: tonterías, Pyro, solo puede existir una serie que te muestre cómo jugar Mahjong y es Akagi. Akagi se zarpa, bueno, pero Akagi es otro nivel. Akagi es como Saki 10 años en el futuro, cuando ya le metimos corrupción y ya se metió la mafia. Saki es como: ah, sí, mirá qué lindo los torneos. Después nadie te dice que eso se juega por plata. Y ahí es donde entra Akagi. Este nuevo modelo M0. Y hablando de Akagi, Frozen Lair hace una semana y media sacó un compilado completo de la serie de Akagi. Mira, los que no lo vieron pueden bajarlo. Sí, está muy bueno. El M02J está creado a partir de plástico reforzado y madera con una estructura reforzada de aluminio. Y los sueños de muchos otakus. Eso lo hace volar. Mentira, vuela por el poder de los nichos. Sí, vuela por el poder de los nichos. El mensaje en el último DVD del anime de Nisekoi podría apuntar a una posible segunda temporada. Que debería, porque el último capítulo fue el mejor de la serie, donde realmente se estaba empezando a poner interesante. El séptimo volumen y final de la adaptación animada de Nisekoi de Naoshi Komi, producida por Studio Shaft, se ha lanzado ayer en Japón, con un pequeño detalle más que nada para los fans, y es sobre una posible segunda temporada. Sin mencionar que la serie terminó cuando habían presentado a 3 minas del cast y le faltaban presentar 4 minas más. O sea que, como que material tienen para seguir robando. Sí. Donde pueden ver, digamos, el DVD con esta compañía de ilustración, donde se puede ver a Chitoge y a Kosaki. Digamos, junto a un "see you soon", sí. Signo de pregunta. De momento no se confirmó nada in oficialmente. A porn. De momento no se confirmó nada oficialmente, pero desde luego, obviamente hay material suficiente como para cubrir el manga. Sí. Ujiro, juego cancelado de Level 5, volverá como en forma de novela ligera. Bueno, mientras que no se vuelva episódico. Fujiro, el juego de Level 5 que tenía planeado lanzar para PSP, pero que al final fue cancelado, volverá como una serie de light novels escritas por Liu Goto y publicadas por Kodakawa y Fields, bajo el nombre Ujiro Ukigen Shinigami. La serie de fantasía y terror seguirá la extraña relación amor señor o amo y señor entre una chica de instituto llamada Nanako Nishizaki y el dios de la muerte Ushiro Reichiro. quien, digamos, captura almas de los muertos usando sus misteriosos poder, métodos y habilidades. Pero la positiva y radiante Nanako no quiere que nadie tenga que morir. Sí, pero no se puede, viste, así funciona la vida. Esto es como que... ¿Cómo se llama? Shinigami... Es como que... Shinigami no bala. Como que estuviera loca de Shinigami no bala y digas, no, no mates gente. No, morí. Igual en Shinigami no bala, la loca no mataba gente. ¿Cómo sabes? No mataba gente, no hacían eso, los Shinigami, Shinigami no bala. Era como una especie de cartero spoileante. O sea, como, ah, sí, mirá, esto te quiso decir antes de morirse, andate a la concha de tu madre. Y vos te quedabas, ah, no, no, me habla, y te matabas. El primer volumen se lanzará el próximo 25 de septiembre. O sea, ya se lanzó antes de ayer. A un precio de 518 yens, estando previsto el lanzamiento del segundo volumen el enero de 2015. Bueno. Y por último, más detalles sobre la adaptación animada de Lance and Max. El lobby que acompaña la salida del tercer volumen de Lance and Max, a Mask, ha dado a conocer los detalles sobre, digamos, la futura adaptación al anime de esta serie Light Novels. La dirección del proyecto estará a cargo de Kyohei Ishiguro, quien se encargó de dirigir porque todavía no se estrenó, Shigatsu wa Kimi no Uso. Mientras que los guiones... Se estrena la semana que viene. Sí. Pero todavía no se estrenó. Sí, se estrenó todavía. Mientras que los guiones serán escritos por el autor de las novelas originales, que es Hideki Koyasu. El responsable de animación será el estudio Gokumi, el cual está formado por antiguos miembros de Gonzo y entre cuyos trabajos se encuentra Koi Doshigoto. Bien. Y Channel. Bien. Kiniro Moisak. Muy bien. Y Saki Achiha Gen Episode of Side A. Ya saben cómo dibujan. O sea, las dibujan redonditas y chiquitas. Y mucho color, mucho color y muchas flores. La historia está protagonizada por Yotaro Hanafusa, un joven que es miembro de la última orden de los caballeros del siglo XXI. Bueno. O Knights of the World. Eso sí, mientras lucha luchan como el misterioso Knight Lancer. ¿Y la pastilla de Choribiu cuando se la mete? No sé. No es pastilla, es... ¿Cómo se llama? La cosa esa que te meten por el trasero. El supositorio. Debe ocultar su identidad tras una máscara. No, sí, seguro. Yo también lo haría. Como te exigo más. No tiene poderes, pero salta edificio. Es una cosa increíble. Posta, Usagi, ¿no te das cuenta de que ella sabía quién eras por eso te fue a buscar a tu casa? Mira, ¿y ahora te llevó a tu departamento para violarte? Koyasu daba comienzo a la serie de novelas ligeras el pasado mes de diciembre, contando de momento con 3 volúmenes en el mercado. El primer trabajo del sello de novelas Ponycan de Pony Canyon, que recibió una adaptación animada. Bueno, así que... ¿Vamos con un tema entonces? No, les mando un tema. Vamos con algo, no sé, que no... que ya haya terminado. O sea, sí, obviamente no voy a pasar el tema de ¿cómo se llama esta? El de Hana Yamata. Porque no salió. ¿Qué? Todavía. Ah. No es falta de voluntad, es que no salió. Me parece que sí salió. Sí salió. Yo no lo vi, pero esta semana no revisé. ¿Qué decías? Sí, vos? Cierto. Sí, acabó. Sí salió. ¿Sí salió? Bueno. Sí. Una cosa que me queda de bien. Nos vamos con el ending de Nobunaga Concerto, que es Fukagyaku Replace, interpretado por My Fifth Story. A ver.

¡Sesión de cine! ¡Sesión de cine! ¡Sesión de cine donde no me comí un tarro de mierda! ¡Qué increíble! a ver, ¿qué tenemos para esta semana? Contame qué tenemos para esta semana. ¿Para esta semana? A ver, retomando la sesión de cine, persona se cae esta vez. Ah, no me digas que trajiste la super recontra estreno de la semana, que es... No. Caballero del Zodíaco. Caballero del Sobaco. Bueno, a ver, esta vez. Capaz que la vaya a ver en algún momento Caballero del Zodíaco. La tendría que ver, así como para decir, para tener el LOL. ¿Viste? Como cuando fui a ver la película de Pokémon, las tres primeras que la fui a ver al cine. Pues sí, así como por tener el LOL de yo vi esto en el cine. Te daban la carta de Mew antiguo. Te daban la carta de Mew antiguo. No, no me dieron miedo. Me recagaron a mí. Ya estaba grande. A ver, bueno. Para la sección de cine de esta semana, te voy a traer algo que quizás no lo vieron, quizás no vean, pero con suerte. Y un poco de. Así. Un poco de magia de ya te comiste mucha mierda durante todo este tiempo. La película no es mala. No es mala para nada. Esta semana les voy a presentar The Signal. Voy a aclarar, hay dos películas que llaman The Signal. Está The Signal, una película del 2010, que es la que no vi, y The Signal 2014, que es la que vamos a hablar esta semana, que creo que se estrenó a principios de año, si no me equivoco. A ver. Bueno, este es un thriller de ciencia ficción con toques de horror bien puestos y llena de gente que ni ellos mismos conocen, pero vamos a decir que algunos son más promesa de lo que tendrían que ser en un primer momento. Pero antes de pasar a la crítica semanal, les voy a comentar más o menos de qué va esta cosa. A ver, como prota de la historia... No puede ser que te haya bajado del juego de Cop de ritmo. Porque estaba ahí. Sí, no, me acordé que estaba ahí y dije, vamos a bajarlo. A ver, como prota de esta semana... Puede decir que tenemos a un flaco que tiene una vida y una historia re normal. Y eso después de su historia se va a terminar poniendo un poco extraña. Tenemos a Nick, interpretado por Brenton Twites. Un tipo, voy a decir que a pesar de no estar pasando sus mejores días, digamos que la pilotea de una forma o de otra. Él es un deportista. Pero por tema de la vida, un tema totalmente ajeno a la película, que no viene al caso. Ahora está pasando una temporadita de rehabilitación y caminando con ayuda de un par de muletitas. O sea, está peor que como estaba yo. Este tiene dos. Al margen de eso, también resulta que Nick tiene otro talento. El tipo es una mente brillante. Y un talento en la computación. Y si pones el hecho de no poder caminar, un ego importante, un poco de trabajo de PC, y pues si mezclamos todo y nos da un hacker con bastante competente, con potencial para triunfar. A ver, para arrancar la cosa, tenemos que Nick está de viaje por Estados Unidos en compañía de su novia y amiga Hallie, interpretada por Olivia Cooke. Y su mejor amigo Jonah, interpretado por Bion Cap. El objetivo de este viaje es básicamente llevar a Hallie a su casa. Pero mientras que van por el camino, la idea es disfrutar el viaje lo más posible. De paso vamos a sacarle un poco de presión al pibe que está paralítico. Y por qué no, o sea, ganar un poco de tiempo con la novia, que es lo que falta. Y el amigo de por medio. Así que es supuestamente lo que es parte de la terapia de Nick. Pero esta aventura no es una road movie y no se pretende convertir en eso. Voy a decir que un suceso extraño tendrá lugar en su viaje. Desde hace mucho tiempo, tanto Nick como Jonah, que ellos dos son estudiantes del MIT, han tenido una especie de, puede decir, competencia con un hacker desconocido autonombrado Nomad. Este tipo, aparentemente muy groso, ha hackeado un par de cosas muy pro, o sea, servidores de la NASA, los servidores de PlayStation, boludeces así. Sí. Sí. El servidor del MIT. Sí, son todas cosas grosas. El MIT. Sí. Y... Massachusetts Institute. Y ya que Nick y Jonah lo han tomado como un enemigo personal, han iniciado una especie de competencia de a ver quién la tiene más grande. A ver, mientras que, voy a decir, uno se mete en el servidor del otro o consigue diferentes pelotudeces para joder al otro. Después de que Nomad aparece de nuevo para decir hola. Y de alguna manera, de alguna forma, el tipo enlaza la cámara de una PC que ellos tenían ahí tiradas en el cuarto. Sí. O sea, directamente les manda una imagen de un video streaming. Y cuando se fijan, era la computadora que tenían andando atrás, que tenían tirada atrás de ellos. Sí. Yo dice, no, se pudrió. Acá se pudrió. Te fuiste a la bosta, acá se pudrió. Eso es lo que pasa cuando dejas la Xbox One. Sí, tirado por ahí, el ojo te mira, el ojo maligno suele mirarte. Pues sí, que ellos deciden que la joda ya duró demasiado, que van a buscar al tipo y que lo van a exponer ante los medios por ser tan forro. O sea, no tiene nada que ver con la ley o con lo correcto. Básicamente lo hacen simplemente para demostrarle que pueden llegar hasta él y que pueden cagarlo de esa manera. Sí. Porque seguramente es un coreano gordo que no puede salir de su casa, obvio. O un perro. También. ¿Nomad se llamaba? Nomad se llama el tipo. No me acuerdo cómo se llamaba el perro de Jin Shaft. El perro que usaba la computadora. Creo que era Nomad. Es cosa del primo de Ain. Puede ser. creo que se llamaba Nomad. Sí, me parece que se llamaba Nomad. Bueno, el camino hasta Nomad no queda cerca de su ruta, por lo que van a tener que dar un desvío, pero seguramente lo vale. O sea, mientras que la relación con... y a todo esto Nomad les hace un par en el camino. Bueno, mientras que la relación con Hallie voy a decir que se pone un poco tensa, los chicos se acercan a su destino. Una casa casi abandonada en el medio de un lugar, apenas entrada la noche. O sea, todos lo admiten, la cosa se ve muy rara. O sea, no es de lo raro simpático, se ve bastante mal. Y voy a decir que es una de esas situaciones donde ni a palo, vámonos a la mierda. Y sobre todo admiten que seguir con esto es una gran estupidez, pero el orgullo puede más con ellos. La casa no parece haber sido usada en años, servidores viejos en el sótano, ni un alma cerca, y una sensación de no tener que estar ahí bajo ningún tipo de circunstancia llena el ambiente. De repente, un grito de Hallie, que se había quedado en el auto, los obliga a salir cagando de ahí. Y no estaban preparados para lo que se van a encontrar ahí afuera. Puede decir, la chica desapareció. El auto estaba completamente abierto con todas las luces encendidas. Nadie en las cercanías. Y puede decir, un cuerpo literalmente cae hacia arriba. Y oscuridad. Al recuperar la conciencia, Nick se encuentra en una instalación médica siendo observado cuidadosamente por, puedo decir, por gente con un traje de contención. Entre ellos encontramos al Dr. Damon, interpretado por Lauren Fishburne, el típico agente del gobierno con muchas preguntas que hacer y ninguna información para soltar, adjudicando que los chicos se acaban de topar con algo más especial de lo que ellos pensaban. ¿Qué pasó con el resto de sus amigos? ¿Qué es esta enfermedad que todos dicen que él tiene? ¿Qué pasó esa noche? Y mejor aún, ¿qué tanto de lo que le dicen es realmente verdad? O sea, solamente la lógica te hará libre, pero ¿es realmente lo que te conviene? Bueno, vamos a empezar con el análisis. A veces eso los vuelve locos. Sí, sí. A ver, pero primero que nada vamos a encarar esto por el lado de las actuaciones. A ver, dentro de todo... está muy bien. O sea, no tengo idea de quiénes son estos flacos, pero la verdad es que sin ser actores de renombre o del carajo, yo me creí lo que me estaban vendiendo. Ninguno va a ganar un premio. Jamás por esto. Pero te venden una historia y vos te la crees. Eso ya habla bastante bien de esto. Vos salís satisfecho de la mentira que te están diciendo. A ver, musicalmente la película... Me hubieras tirado un tipo con un tono más Jason, así como cha cha cha cha cha. A ver. A ver, musicalmente la película es muy correcta. tiene un par de pianazos por ahí, como los tiene que tener. Tiene buenos acompañamientos. Ninguna canción que resalte o que sea memorable, pero está todo puesto en su justa medida y cuadra bien. Y sobre todo, da una buena ambientación todo el tiempo. A nivel imagen, dentro de todo tenemos dos extremos. O sea, la cosa tiene momentos donde se ve muy bien y otro momento donde para nada. Bismarck era el perro. Bismarck. A ver, para fortuna del espectador, los momentos donde no se ve para nada bien son los menos. Y no afectan mucho la trama. O sea, se ve medio mal en unas partes, pero realmente no importa cómo se ve. O sea, se podía haber visto mejor, se podía haber visto peor, no importa. A ver, también contamos con cosas como que el director de cámara, el tipo le gustaba mucho su trabajo. Es uno de estos tipos donde me gusta ser director de cámara. Sí. Qué copado que ser director de cámara. O sea, por lo cual el loco se esforzó en meter casi todos los planos existentes. O sea, agarró el manual de esto, se llama así, así, así, así, y empezó a aplicarlo en toda la película. O sea, desde subjetivas hasta primerísimos primeros planos, tomas amplias con mucho fondo, a lugares súper claustrofóbicos, enfoques y ángulos de todo tipo, donde lo pudo encontrar lo metió, usa todos los medios electrónicos que tiene a la par. O sea, si el tipo agarra y cerca tenía una cámara, el tipo te va a largar una toma a través de la vista de la cámara. Si tiene una cámara de seguridad, vos seguramente vas a ver a través de la cámara de seguridad en algún momento. Si tiene un vidrio en el medio, vos vas a ver a través de ese vidrio. No, el tipo se la jugó, usó todo lo que tenía que usar. Le queda bien. Después a ver qué más. Bueno, hasta en un punto, el tipo se da el lujo de convertir la película en un fan footage. O formato OPB o cámara borracha, como le dice Cos. Tiene eso por el momento. La película se da ese lujo. Tenés un par de momentos de eso. Y tiene un par de referencias a otras películas que están buenas. Y voy a decir, cuando tienen que meter efectos especiales a la película, sin irse de mambo, se ve muy bien lo que tira. A ver, ahora sobre la historia, acá es donde tenemos la mayor parte de los detractores. O sea, para ser justo, vamos a tomar la cosa por dos lados diferentes. Como el espectador y como lo que vendría siendo el protagonista. Empezando del hecho, o sea, vamos a hablar sobre el prota. Desde el hecho de la vista del protagonista, la película cierra perfectamente. O sea, el flaco le está pasando por el culo todo el tiempo. Está pasando por una situación de mierda, en serio. O sea, no sabe un carajo de la vida. Se las arregla como puede. Hace dentro de la lógica de las limitaciones que tiene todo lo que puede hacer y todo lo que más o menos uno debería hacer para salir adelante en el pedazo de tarro de caca en el que está metido. Y realmente no tenemos muchas cosas que criticarle en este punto, porque el flaco hace, si no hace lo que hubiera hecho la mayoría, si no hace lo que hubiera hecho todo, hace lo que hubiera hecho la mayoría. No hace boludeces. Pero desde el punto de vista del espectador, ahí la cosa, tenemos un par de cosas media raras. O sea, primero que nada, voy a decir, para recalcar de cosas raras, lo obvio es la movilidad de Nick. Es excesiva. O sea, el tipo, para el problema que tiene en ese momento, el loco se mueve demasiado. O sea, yo anduve con una sola muleta. Y yo se los confirmo, no es ni cómodo ni divertido. Y andar con esa cosa por ahí, con dos, te la regalo. Pero pegate un tiro. Sin contar, o sea, considerando eso, y agarrándose de... Pero vos sos vos estás amigo, ciego, sí. Vos estás ciego también. Sí, bueno, pero, o sea, agarrándose del tema de la película de dejalo que tenga su logro personal, el flaco lo usan para traer café, bajar escaleras recontra empinadas, meterse a una bañera, salir de paseo, sentarse en el piso. Ahí me cagué de la risa. Cuando el flaco lo hacen sentar en el piso, ahí dije, o sos una persona muy hija de puta, o no me la creo ni mierda. ¿Sabés lo que levantaste del piso? Lo que te puede acostar. Una persona muy, muy motivada. Demasiado motivada. Con vista. Con Windows vista. A ver. Después de eso tenemos el lindo detalle que es decir que era muy estúpido meterse en esa casa. Porque está bueno que lo digan. O sea, está bueno que los tres se paren adelante de la casa y la loca salte y le diga: che, ¿saben que lo que estamos haciendo es una terrible pelotude, no? Porque como que estamos en la noche, no hay ni un alma cerca, no se escucha nada y esa casa está media desierta y vinimos a atacar guiados por una señal de mierda. Ahí adentro puede haber cualquier cosa. Nos tenemos que ir a la mierda ahora. Ahí nos están llamando. A ver, a ver. No, hay problemas con la llamada. Ah, hay problemas con la llamada. Bueno. Déjame este, terminamos con este y después llamamos. Sí, sí, de nuevo. A ver, ¿qué más? Bueno. A ver, hay muchos detalles que son raros en la trama. Es como, de por sí el hecho es como, voy a decir, la comunicación que tienen los protas en una parte de la película. Porque hay ciertas cosas en ciertos lugares que no tendrían que estar. ¿Por qué requieren usar un tipo de tecnología si tienen otra tecnología a mano? Y el mismo hecho del final es debatible. O sea, es un buen final. En el momento vos te quedás como reconforme. O sea, pero después pasa el tiempo y vos te quedás, lo pensás mucho y es como el momento de inserta tu propia explicación aquí. Sí. Pero está bueno el final. Pero te deja así. Es como cuando salí de la película y salí: sí, aguante los pibes, aguante los Autobots. Y terminá y decís: ah, pero como que no estaba tan bueno lo que estaba viendo. Imagínatela. A ver, ¿qué más? El director de esta cosa es William Eubank, quien también escribe el guión. Y voy a decir que este tipo, en cambio del que presenté la semana pasada, este tipo sí va a tener laburo cuando termine la semana, sí le van a pagar y posiblemente lo contraten de nuevo para hacer otra cosa en el futuro. Voy a decir, el tipo empezó su carrera profesional como director, con una película llamada Love en el 2011. Una película que aparentemente bastante premiada. Creo que participó en el Festival de Atenas y ganó varios premios. Yo no la juno, pero es una de estas películas de paso Europa. Sí. Pero bueno, un par de premios tiene. Después de eso siguió Signal. Y mientras que dirigía Signal, dirigía otro corto, que no me acuerdo cómo se llama. Y ya tiene anunciado otra película para el año que viene. O sea, el tipo labura. Redondeando todo. No es la cosa más increíble que van a ver en la vida, ni por lejos, pero es una muy buena película. Muy buena película, muy buena recomendación para el fin de semana. Se defiende sola perfectamente. Pues sí, incluso considero que si llegara al cine esto, le tiene que dar su oportunidad para ir a pagar el boleto por verla. Porque tiene cosas que realmente valen mucho la pena. O sea, cuando la agarren en esos momentos de esta semana no hay nada que ver en el puto cine y te cae Signal, tenés que ir a ver Signal, de cabeza. Sí. Sin dudarlo dos veces. Si no la alquilan. Y si no la consiguen, bájenla. Pero estaba muy buena. Me pregunta cuál es la película de Signal. De Signal. 2014. Sí, sí. La van a encontrar en Somos Movies. lo voy a dejar con un pirómetro que es. Tiene más carne al fuego que se la banca. Bien. Porque está buena la película. Está para verla. Sí, sí, sí, no. Definitivamente está para verla. Entonces, acá todavía no sabes si va a llegar. Mira, es del 2014, o sea, tranquilamente podés llegar acá dentro de un par de meses. No es una película que yo no diría que no llega al cine. Y que yo no diría que no traen. Si Caballeros o Signal. Si querés ir al cine a ver una película, anda a ver Signal. Si querés ver una fansubiada así, anda a ver Caballero. si te tiran la salida de los amigos y te dicen vamos a ver una película y te dicen vamos a ver Caballeros. Porque estás volviendo con un montón de gente, anda a ver Caballero. Sí. Pero vos no vayas al cine específicamente a ver Caballero. No, así como es. Ah, sí. Nosotros lo vamos a hacer porque bueno, ya fue, pero. No es así como la recomendaba para el público. Hay que muy de noche, porque no da para... No da para verla con 150 pendejitos gritando. Sí. Bueno, entonces vamos con un tema, supongo. Dale, dale. Caballero está divertido. Espero. Y gracias a la señal de huevo, ahora vamos a pasar a irnos con un tema... De Rui Hamatora. Dale. Ya. El opening scene nos pasa. 届かないだろう。その足を動かせば自分だけの道が見える。空咲いて踊る鳥、その景色の遠さを憧れの眼差しで見てるだけじゃ変わらないさ。気づいてるだろう、 hay sitios a los que un hombre no debe de ir, lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo, en lo más profundo de las junglas urbanas, lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Krapka regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México, las microconvenciones. Chicas cosplayers, violencia, tráfico. Llegue, aquí puro anime con subs perfectos y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México. Con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Sigan @elcrapcast en Twitter para más información. Volvemos a esto que es persona, no se cae, Hachimaru Yo. Sección de videojuegos. Otro momento más, chicos. Zoom. Sí. ¿Luego? Sí. Quien está próximo a disfrutar de un buen tiempo libre. Sí, lo aunque que pasa no, es que... No lo llamaría tanto así, especialmente porque te cambiaron los horarios del trabajo. Sí. Sí, es una patada en el culo. Pero bueno, nada, por lo menos no está... O sea, Volveré para Navidad. Así. Para diciembre sí ya estoy. Sonó como una amenaza, así como mojaja, volveré para Navidad. Y seremos miles. Sí. Bueno. Y bueno. La semana pasada fue el Tokyo Game Show. Duró también esta semana. Sí, pues, pero como que las noticias importantes estuvieron la semana pasada. Por lo menos la de Sony. De casi todo, digamos. Sí. Me importó más la de Sony, ya que esta semana, luego de ahí unos negocios que. Unos trueques que he hecho. Mañana me consigo un PC Vita. ¡Ah, bien! Sí. Sí, me salió barato. Me bienvenido ven a la familia. Tengo ahorita, bueno, me van a pasar con el Gravity Rush, el Uncharted y un juego de Call of Duty, pero ya bueno, el poco clásico, a poco. Está clásico, sí. Casi el pack starter, pero ya no lo dan más, o sea, ya no está más en el coso de... no me sale el nombre. En los juegos que te dan anuales. Antes tenías el Rush, el... ¿cómo se llama esto? El Wipeout, el Gravity Rush y el Uncharted, así como para descargar. Pero ya no están más, ahora no me acuerdo qué carajo hay. Ya, entonces... comenzamos, pues, con Sony. Sí, con Sony. Se anuncia el PC Vita color rosa. bueno, el PC Vita color rosa estará disponible en Asia a partir del 13 de noviembre. También cuenta con una actualización a la versión 3.3 del sistema que usa el PC Vita. Todavía no salió esa actualización, ¿sí? Para los que no sepan. No, todavía no. Y en este, bueno, en Tokyo Game Show, para los que no sepan, es un evento, obviamente, en Tokio, donde salen, bueno, anuncian más que todo juegos que posiblemente no veamos por acá. Mucho. O si lo vemos, bueno, no espero mucho más, ¿no? Uno de los juegos que se anunció para, bueno, para la consola de PC Vita es el Tokiden Kiwami. Que sería la, como que una secuela más a lo que es el original Tokiden. No sé mucho de qué trata. Es un... a ver cómo te lo puedo describir, porque yo lo... mira, si tenés la Vita podés bajar el demo. El demo es muy largo, está muy bueno el demo. Es como una especie de Monster Hunter en la época de... ¿cómo no? En la época de Japón antiguo, pero, o sea, vos tenés diferentes, pero más que nada, más que contra monstruos, contra Onix. Sí, a ver, te leo la sinopsis. La misión es, una vez más, será aniquilar la amenaza de los Oni, los demonios de toda la vida en la Tierra, pero habrá novedades en lo que respecta al contenido en todos los sentidos. Esto combina el CGI con algo de gameplay, acciones raudales, enemigos gigantes, herramientas para cargar con ellos. Sí. El skin de Momokun Sword. Importante. El skin de Momokun Sword. Se ve muy bueno el juego. Aparte, está bueno que por fin te dejen usar así un personaje que lleva guadaña del principio. Está zarpado. Otra vez, Namco Bandai, o bueno, Bandai Namco, mostró un teaser de lo que sería el Gundam Breaker 2, que llegaría a salir a fines de este año. Sí, lo vi, ese sí lo vi. Sí, ese es zarpado. Ese te vende, igual es para PlayStation 3 y PC Vita. Si me llegaran a vender eso con la PC Vita, me lo compro. Lástima que acá no lo... No, y acá se... Y mira, el juego vale... El Gundam Breaker 2 está, lo vi hoy en preventa, vale $60. Te puedes imaginar cuando salga va a salir alrededor de 70 o más. Sí. Y traerlo hasta acá va a ser con... Ya son 700 mangos de entrada, más lo que puede salir el envío, ponerle otro 200 mangos. Son como 1000 mangos lo que va a salir de juego acá. Sí, por ahí una descarga. De la Store de cosas. Sí, pero igualmente. Igual sigue siendo cara. Me da risa cómo ahora lo promocionan con la música de fondo de la banda que hizo el... creo que el primer opening. No, el segundo opening de coso de Gundam Build Fighters. Bueno. Como para incentivarte, sí, ya viste la serie, vos sabés qué querés. Ya sabés lo que querés, ya nada te detiene. Porque es básicamente eso el Gundam Breaker, es armar un Gunpla que tenés ahí nomás, con las partes que quieras, y lo mandás a pelear. Y a usarte. Y también ya estaba hace rato lo del saco gigante. A ver, continuando, Sega también anunció lo que sería el nuevo proyecto del universo Phantasy Star. Phantasy Star Nova. Phantasy Star Nova. Este juego llegará para PC Vita en lo que sería la primavera del 2015. En Asia, obviamente. Otro juego que tiene una pinta bárbara. secuela para el juego de Monster Mumpies, llamado Monster Mumpies Moero Chronicles. El juego de cartas. Sí, el este que lo, tenía. Este lo quería comprar. Este lo vi, pero dije, ah, cuesta $40. ¡Ah, ah! Es el juego que para sellar las cartas tienes que hacer como que minijuegos. Sí, sí. O sea, parece buen juego. Sí, o sea, este juego llegó, o sea, sí lo trajeron por esta zona, pero censuraron varias cartas. Porque eran, porque obviamente es como, no sé, el mini, o sea, los minijuegos es como que frotar el dedo en la pantalla y como que la carta no sé, empieza H, a gemir. Explícame lo de frotar el dedo en la pantalla. Y ya, pues es este juego pues también llega para PC Vita el febrero de 2015. También está en inglés y posiblemente salga también para Europa. Ahí tenemos noticias del Play 4. Que sea, bueno, un update. Mostraron más imágenes de lo que sería el juego de The Order 1886. Se ve bien, se ve bacán. Muy bien ese juego. Mostraron más que todo las armas que va a tener. Las típicas, no. Sí. O sea, Tesla es un gran genio, pero no hace muchas variedades de armas. O sea, son las típicas. Pero se ve muy bien el juego. También lo que sería de los creadores de, si no me equivoco, de Dark Souls, el juego Bloodborne. Otro que se ve muy bien. Sí. Y según lo que he escuchado, se juega de la reputísima madre. Bloodborne. O sea, obviamente, viene de los que hicieron Dark Souls. Capcom tampoco faltaba, ya que muestra un tráiler de lo que sería Resident Evil Revelations 2. Ah, la remake del. Sí. No, es más que nada un juego nuevo, ¿ah? Pero tiene una cagada. Decilo vos, huevo. Ah, decilo tú. Yo tengo todo mezclado. Que pasó de ser un juego entero a un juego episódico. Ah, como la gran mayoría. Va a haber un montón de juegos episódicos. Quisieron hacer la de Walking Dead. Ya que somos zombies, ¿cómo se hizo un juego episódico? Sí. Exactamente eso. Pues, si no, eso. Walking Dead nos roba gente que le gustan los zombies. Sí. No sé. Ya, ese juego llegaría. Sí. Hace rato me dejó de interesar. El juego llegaría a principios de 2015, tanto físicamente como de manera digital. Y existiendo la posibilidad de adquirir los diferentes episodios que conforman la saga de Resident Evil Revelation 2 por separado a través de un pase de temporada. Lo cual, la verga, ¿quién se lo va a comprar por separado? Toshiro Nagoshi de Sega, el encargado de presentarnos un nuevo juego para el Play 4, Yakuza 0. Mostraron un nuevo trailer. Yakuza 0 es, digamos, tipo mafiosos, yakuzas. Sí, sí, como ese. Él ya viene hace rato la saga. Yakuza 3. Sí. También. Si van a cambiar el personaje, al personaje principal, ¿cómo era que llamaba? Kazuma Kiryu o Goro Majima. Creo que era algo con Y, pero no me acuerdo. Pero sí, es siempre el mismo flaco. Sí. El juego llegará para PlayStation 3 y PlayStation 4. Con la opción de jugar de manera remota en el PlayStation Vita. Si tiene la opción, que la use. Nuevo trailer también para lo que sería la nueva el GTA V para PlayStation 4 y Xbox One. Que es la versión, como decir, o sea, la del Play 3, si se veía bien, está a ser mucho mejor, sí, obviamente. No, nada que ver. Se ve, o sea, nada que ver. Lo que es cuadrado se convirtió en redondo, lo que eran calles casi vacías se convirtió en Nueva York. A todo esto, ayer vi, no sé si ha jugado, bueno, no lo he jugado, o sea, lo he visto. Me recomendaron el juego de Sleeping Dogs. Ah, el Sleeping Dogs, yo lo tengo comprado hace una banda y nunca lo jugué, pero sé que es un juegazo. Sí. Ayer, bueno, ayer salió el anuncio de que va a salir la versión Sleeping Dogs, no creo que cómo se llama esa versión. Es como que un remaster en HD que se dice, aprovechando la nueva generación de videojuegos. Sí. Te ponen calles más pobladas, te ponen más iluminación, las peleas se ven más fluidas. Es que sí lo va a jugar, porque el otro sí no lo llevo a jugar, pero sí tengo un compa. Yo lo tengo calificado como que es un juegazo, no lo toqué nunca, pero sé que es un juegazo. Y para esta altura no requiere mucha máquina para correrlo. No. Sigamos con... también, bueno, un tráiler de The Evil Within. Un survival de horror. Un juego que se ve muy bien. Sí. Sería un buen juego. Entre el juego de survival horror que se ven zarpados está el Evil Within, que ya está saliendo. Sí. El... ¿cómo no? El Silent Hills. Silent Hills. Que eso va a ser una cosa que va a ser increíble. Y el Psycho Break. Que esos, uh-huh, son los, como los tres pilares de los juegos que te van a hacer cagar mal. A ver, luego tenemos un juego de peleas, el Guilty Gear Sword. No sé cómo es. Sword Sign. Que no puedo decir nada más que ¡qué copado que se ve! Eso sí, te vas a tener que amputar las manos para hacer un combo. Sí, te vas a tener que sacar los ojos para mirarlo por 10 minutos, porque, o sea, se ve demasiado copado. Es como ponerte los lentes para ver anime en la vida real, o sea, basta. Es toda la potencia que usamos para mover la ciudad de Nueva York del GTA V en mover el hombro de un flaco. O sea, imagínate lo copado que se ve. Bueno, se presentó un gameplay. Esto es como decir, el Arc System Works, que lo trae. Y nada, muestra un trailer bastante bueno, completo, el tipo de lucha que te va a presentar. Y ya, está bien. Acá dice Carazo de Caro, dice, creo que Silent Hill va a ser más como un Alan Wake. Puede llegar a ser, porque lo que se sabe del juego es que va a ser siempre en primera persona. Sí. Así como de ir escapando, no sé si vos podés hacer muchas cosas en el juego, pero te vas a cagar horrible. Yo vi el segundo, el primer teaser que vi, sí, es muy bueno, o sea, el primero es muy bueno. El segundo que vi te plantea una situación de mierda, donde ves al flaco que está caminando por un pasillo, como que se van apagando las luces y se escuchan sonido y como que la habitación tiembla. Y veo que el flaco está corriendo re desesperado. En un momento las paredes empiezan a volver metálica. Entre vas corriendo y decís, ah, estoy hasta la verga. Da vuelta al pasillito y en el pasillito se apaga la luz, está todo oscuro. Y lo único que hay de luces son las lucecitas de robotitos de juguete que hay caminando en el piso. Y vos te tenés que ir para otro lado porque se te viene el mal. Se abre la puerta del fondo y te sale el mal a comerte. Y en las paredes se te llenan de cucarachas. Y vos decís, no, pará, boludo, me muero. dame un palo, aunque sea. ¿Tenés esa opción en el juego de San Ángel? Suicidio. Sí. Suicidio, sí. No, pero, o sea, dame un palo, aunque sea, la concha de tu madre. O de último, viste, cuando volver al último punto de salvado, vos, el tipo se suicida ahí. Sí. Una animación en el... Ya sé lo que viene, está. Saludos a la pared, que dice, saludos a todo el staff. Es bueno escucharlo de nuevo. ¡Saludos! ¡Qué grande pared! ¡Saludos! Estamos extrañando. La semana pasada no te tuvimos y en el mutante no te vi. Bueno, estabas diciendo. Sí. Ah, ya, seguimos. También otro juego para PC Vita, para PlayStation 4, es God Eater 2. Sí. Rage Burst. Gran fuente, bueno, de inspiración para el creador de Akaniga Kill. Sí. Que te roba diseño, hijo de puta. Que todo esto, ya en los niveles más bajos ya te tiraba un bicho recontra acogedor. Sí. Sí. Pero vos también haces justicia, porque vos también del principio tenés un arma recontra acogedora. Sí, pero te hace mierda, te hace mierda. Ah, te hace mierda mal. Ya bueno, solo sale un tráiler, ¿no? Para su próximo lanzamiento. Y otro juego también, que sería el Kingdom Under Fire 2. El tráiler de ese juego es como lo que quisiste jugar toda tu vida más 4. Es porque así, o sea, ¿vos viste alguna un Kingdom Under Fire? Es un mapa gigantesco lleno de fuerzas militares, donde vos controlas a todas las fuerzas militares. O sea, vos tenés bajo tu control aproximadamente a 500 personas, entre arqueros, lanceros, diferentes profesiones, que vos tenés que ir coordinando contra el ejército de otro loco, mientras vos estás ahí en el medio cagándote espadazo con toda esa gente. Mientras vos controlás las catapultas, cómo vuelan catapultas por el aire, o esquivás los piedrazos, matás pero a lo bestia, y se ve de la conchísima madre. ¿Y en qué momento vivís? No sé, no importa. Es la guerra misma. De ahí, ¿qué más tenemos? A ver. Bueno, el juego del beat'em up que se llama Knights of Valor. Este no lo vi. Es no un trailer salió, o sea, es va a llegar solamente para Asia en el 2015. No se sabe si es que vaya por acá. Solamente un trailer puesta. Sí. Mostraron más juegos indies. Como The Last Recital, Infinita Strata Hanna, Let's Manga, One Up Online. Y de otros juegos de Sony, creo que ahí queda. Si es que no me equivoco. Sí, porque todo lo demás es como para todos. Ah, claro, porque no hablaron tanto de. Bueno, ya aparte, hablaron de algo que es Persona 5, Metal Gear 5, Silent Hills. Hay bastante para discutir de Metal Gear. claro, ¿alguien quiere hacer remeras o no? Y de todo, sí, Kojima sacó sí. En su línea de ropa. Qué troleador. No, sí, el tipo es un troleador, hijo de puta. Sí. La rama. No, pero vos no sabés la última de Metal Gear. El loco, o sea, en el medio de Metal Gear, largó la presentación, que es un video de como media hora, que yo lo estuve viendo porque está muy bueno, de toda la jugabilidad del Metal, y donde te presenta bien a los dos nuevos companions del flaco. Que tenés algo, está Big Boss, está una loca que se llama, ¿cómo era? Quenty, o no me acuerdo cómo mierda se llama, que es una pelirroja, que es un sniper, que va a la guerra en bikini, y se la banca re mal, se la banca horrible, y tenés a un cachorro de lobo, que vos después lo podés criar, va pasando el tiempo, y se convierte en un gigantesco lobo resarpado con un parche en el ojo. Y es Diamond Dog. Y también sirve café. No, café sirve el caballo. Tiene un ametrallador en la espalda. El café sirve el caballo. El que tiene todo lo que vos me estás diciendo es el perro de Raiden en el Metal Gear Rising. Que sí, ese posta, ese tiene un cañón en el tiene un cañón en la espalda, sirve café y hace un montón de otras cosas. Y viene incorporado con el app de Naruto. También. ¿cómo era más? Esto lo estaban diciendo el otro día, no me acuerdo si. Sí, lo estaban diciendo en Checkpoint, el miércoles. Sí. Te decía, mira, Kojima, entre muchas cosas que hizo, en el juego te presentó a un sniper y a un wolf. Manejalo como quieras. No, pero bueno. se ve que es un juego de la conchísima de lo que sí, en la sí. Historia es como. Le metiste a Big Boss un brazo robótico y me metiste una loca y un perro con un parche y unas cajas y unos hombres globo y el globo capturador y la base y un montón de cosas que son injustificables y ya no tiene sentido. Pero qué copado que se ve el juego. Sí, pero las cajas sobre todo, o sea, es como que se pone ahí la tipa, una tipa en la caja y. Y el guardia, dice porno. Y tú te corres, o una caja de PlayStation 4. No, pero ya, en una parte del video este, vos ves que a Big Boss lo está cagando a tiro un helicóptero. Y no tiene nada con qué bajar el helicóptero porque tiene una ametralladora y ya usó todos los cartuchos lanzagranada que tiene. Y lo único que tiene es una granada y a la loca del sniper, que se ve que estaba muy cubierta y no le podía pegar. Tenés un comando, agarrás el comando, le pones tirar granada, coordinar, y el loco tira la granada, y la loca le pega un balazo a la granada sale volando, el helicóptero se hace mierda. Es como, momento super épico. Y eso supongo que vas a tener, vos solo aprietas el botón para que haga todo eso junto. Vos tenés que coordinarlo. Ah, bien, menos mal. Menos mal. No, pues es una funquería enorme el juego, se ve zarpadísimo. Quiet creo que se llamaba. Quiet. Un rato. Quiet es la. Quiet es la tipa, la tipa se llama Quiet. Ah, y eso es muy importante. En el Metal decían que todos los personajes tienen permadeath y todos se te pueden morir. O sea que cuando si vos la cagás, te matan a la pelirroja, ya está, olvídate, te la mataron y listo. No la volvió a ver más. Lo mismo que el perro. Si le meten un tiro, ahí queda. Arreglate la historia como pueda. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa más? ¿Qué más? También salió, bueno, de Silent Hills, el tráiler. Bueno, un tráiler, no de gameplay, pero que sí sería. Lo que tú dijiste es peor todavía. O sea, el tráiler, el tipo que abre la puerta, ya sale como que una cabeza. Tipo de la cabeza, empieza a salir como que bichos de las paredes. Es una cosa ya. Sí, conceptual. Es re divertido verlo, pero jugarlo es como meteme un tiro ahí. Acaba conmigo, ya fue. Agregale a Culture. No, Silio. Ah, no, y eso, pero no. También pero habían presentado. Hacía una presentación más en forma de una versión más nueva del Oculus y de. ¿Cómo se llama este? Del. ¿De Sony? Sí, del Morpheus. Sí. Y es tan bueno, pero jugar las dos cosas juntas debe ser jodido. Es malo para tu corazón. Tenemos nuevo trailer del Final Fantasy Type 0. Otra cosa de la que tengo que hablar. El cual incluirá un demo que también del Final Fantasy XV, el cual también tuvo su trailer. Ahora, también, sincérate, ¿qué onda los dos? Decime y después te contesto. A ver, el Final Fantasy XV es un spin-off, si no me equivoco. Si tú te compras el Final Fantasy Type 0, tienes acceso a descargarte la demo de Final Fantasy XV. Uh-huh. Aparte también está el Final Fantasy, no me acuerdo el nombre, el que es el para smartphone. Sí, el de Dungeon Explorer. El Ágito. Bueno, sí, a ver. Final Fantasy Type Zero es el juego que salió originalmente para PSP y estaba bastante zarpado. Una especie de Final Fantasy tipo Kingdom Hearts, una cosa así. Que ahora se remasterizó completamente. Porque agarraron los diseños, los personajes los hicieron todos de nuevo. Y el juego básicamente lo agarraron y lo hicieron casi todo de nuevo. La única cosa rara y que está que mueve al fandom para decir Final Fantasy son unos hijos de puta Square. Es que el juego, en lugar de salir para la Vita, como tendría que haber salido. Después de ser originalmente una franquicia exclusiva para consolas portátiles, hacen el salto a Play 4. Y es cagándose en la Vita de nuevo. Sí. Acá Mitchell me dice, ese Final Fantasy parece más un tráiler de GTA V. Ah, el 15. Sí. Y el 15 es un juego que sí, se ve muy simpático y sí, se ve que va a estar muy interesante. Pero eso no quita que son los personajes de Free con cuero adentro de un Cadillac recorriendo Estados Unidos, que de vez en cuando el Cadillac para a la izquierda de la ruta, se bajan y hay dinosaurios. No sé por qué, pero no tiene sentido. El unísono. O sea, es como, sí, mirá, voy boludeando con los compas acá, que nos vamos a la casa, nos vamos al otro lado del condado. Vamos a parar acá donde está la estación de servicio. Y mirá, mientras vos compras una Coca-Cola, yo voy acá y mato a Godzilla. Acá también agregado, solo le faltó música hip hop de fondo. Sí. Sí. Los tacos, dice, a mí me dieron gracia los memes que salieron con el trailer de Final Fantasy. Que va a ser para eso el juego. Sí. Y Karasu dice, no se hypeen con Type 0, es regular. Tiene todo lo roto de Final Fantasy Crisis Core. Sí. ¿Cómo? Pero el gameplay del Kingdom Hearts Builds by Sleep. Es un juego rehecho, no es un juego nuevo. Así que está igual de roto que como estaba en un primer momento, nada más que se ve mejor. Uh-huh. Entre otras cosas, medias culeras, tenemos el nuevo trailer para el Dragon Ball Xenoverse. Xenoverse. El cual te permite crear tu personaje y cambiar la historia del mundo de Dragon Ball. Para volver al canon. Sí. ¿Qué? La lucha por el canon. Que en sí el juego, o sea, lo que es pelea, no, o sea, desde el Tenkachi creo que no cambia mucho lo que es el... lo que serían los juegos de Dragon Ball en lo que es pelea. El mismo juego con una actualización del sistema de creación de personaje y nada más. Creo que desde Budokai 2 que no cambia. Agregan alguna que otra cosa, pero después no cambia. Sí. ¿Y ya qué le va a poner? Ya está, o sea, ¿qué más le quiere poner? ¿Arma le va a poner? ¿Qué le va a poner? Final Fantasy, Cadillacs and Dinosaurios. Sí. Sí. Dinosaurio le falta. Guarda que cosa, que en Spreadshot habían tirado la idea de un Cadillac y dinosaurios como si fuera un MMORPG, sería zarpadísimo. Ojo, también tendrás que poder ser dinosaurio. A mí, yo quería ser dinosaurio. Ah, bueno. Sí. Otro trailer también hubo el de Battlefield Hardline. Más que todo el trailer de multijugador. Mostraron también lo que es el tráiler de introducción del Borderlands The Pre-Sequel. Sí, que está buenísimo. Está muy bueno. O sea, tienes el tráiler que te lo presenta Sir Hammerlock del Borderlands 2. Y el otro tipo, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que es también del DLC de Borderlands 2. El video dura como creo que algo de 9 minutos. Pero, o sea, como que te centra todo lo que sea, todo lo que va a ser, todo lo épico que va a ser el juego. O sea, te dicen, pues como es en la luna, dice, Pandora, que es la tierra, había 87 billones de armas, acá tenemos 200, ahí tenemos más, el número explota, ¿no? Ah. Si ya encontrabas monstruo, bienvenido a la luna, de hecho que vas a morir, pero igual, va a ser épico. Se ponen así. Ese juego no, te digo, el Borderlands 2 no me para de hacer feliz. O sea, lo pongo a jugar de vez en cuando porque digo, qué bueno que está la experiencia de este juego, lo prendo y soy feliz. Sí. Es que es muy bueno, sí. Muy buen juego. Es un juego que, o sea, no te lo tienes que tomar en serio, o sea, todo es joda. Sí, no, pero es muy buen juego al margen de todo es joda. Sí. Es un, o sea, para combinar una experiencia FPS con un RPG, se lo hace bien. Porque bueno, yo lo jugué el 1, sí lo descargué, el 2 sí ya me lo regalaron, lo compré, en un 4-pack. ¿Nunca jugaste multiplayer conmigo, rata inmunda? Yo te veo conectado a veces y estás jugando otra cosa. El pre-sequel, lo más probable es que me lo descargue porque no estoy para pagar tanto. No, es muy salado el juego. Más para sí, a menos que salga un 4-pack o así, por ahí que la compro, pero... Aparte, sobre todo, ya tienen anunciados los DLC, los hijos de puta. Sí, es el único juego que, no el único, pero es para mí uno de los juegos... Ojalá fuera el único. Mira, que los DLCs, son buenos, o sea, no son DLC así como que... te partimos la historia, no, o sea, son... La historia te la deja. Yo no dudo de la calidad de los DLC de la gente de 2K. O sea, siempre han demostrado tener unos DLC de la conchísima madre. El DLC de Hamlock y el de Tina del Borderlands son básicamente un 40% más de juego. No es una cosa de, mirá, tomá dos armas y se feliz. No. Sí, encima te agregan lo que es el level cap, que es para que subas más de nivel. Pero, y, ojo, que el de Tina, si no me equivoco, fue uno de los mejores DLC del año pasado, creo. El año pasado salió, creo. El de Tina está tan bueno que yo todavía no lo puedo jugar. O sea, yo estaba jugando en el juego, que no lo juego mucho, así que ando por nivel 12 más o menos. Y en un momento entro a la parte donde está lo de Tina y veo que empieza el de Tina y te dice requerimiento level 30. Y yo digo, ah, ¿qué tanto va a salir? Sale un bicho y me mata. Así dije, no llego. No, además, yo no tengo los DLC todavía. Solo tengo el, ¿cómo se llama? El normal. Porque sí jugué. La pasé con la sirena. Y ahorita estoy como que haciendo el reboot. O sea, empiezo otra vez el juego. El New Game Plus. En el nivel que me quedé. Ahí va. Se pone todavía más divertido cuando lo pasas por una segunda vez y todo es más difícil. A ver. Así como para decir que no somos forro y hablamos también de Nintendo, recuerden que sale el Super Smash para Nintendo DS. Ya salió, para DS ya salió. Sí. Tiene que salir para Wii U. Para Wii U. Y largaron la noticia de que la New 3DS, que ahora se pone más conchuda todavía, tiene carcasa intercambiable. Listo, se acabó la noticia de Nintendo. Y también sale Sonic Boom para Nintendo. También sale 3. Sonic Boom. Creo. Sí, No, sale para Nintendo. Y tiene que salir la serie. También hay para DS el Final Fantasy Explorers, que es como el Dungeon Crawling. Y la noticia de que está el... De que para Vita sale el... ¿Cómo no? El Da Campo Dungeon Travelers 2. 2-2. Había un... ¿Cómo es la cosa de la... se anunció ya que el sistema para PC Vita de PlayStation TV. Para Occidente y Estados y sería Europa y Estados Unidos. ¿Cómo es? O sea, ya lo anunciaron, lo mostraron en el esa y el sistema chongo que ya aparece en Japón. Sí, el mismo aparato de enchufarlo a la tele. Y con eso ya jugás juegos de PC Vita en físico. Sí. Solamente en físico, eso no me gusta. No, también tiene. No, se puede descargar. O sea, es una Vita sin la pantalla. Una cajita negra que tiene todo el software de la Vita. Una entrada para meter el juego. Una entrada para meter la memoria, como si fuera una Vita normal. Un controlador de Wi-Fi para que funcione con ¿cómo se llama? con el control de Play 3 y el de Play 4 y un cable HDMI que va al televisor y nada más, es eso. No tiene otra cosa. Y no es una versión de PC Vita, como te había dicho. Sí, es una Vita. No es una Vita. Eso es igual a una Vita, pero no tiene la pantalla. La Vita sin la pantalla no es una Vita. Está bien. Es una caja. Está bien, es una caja. Está bien. Lo acepto. Si sí, salió esta la preventa, sale con algo de $100. Sí, no, digo que como $50 más barato que la Vita, pero mínimo que es la portabilidad. A menos que quieras llevar tu televisor. Sí, tenés que llevar un cable. Eso hubiera estado bueno, comprarse la pantalla del PlayStation 1 y llevarlo como si fuera una especie de computadora enorme. Estaría bueno. Excepto, el problema es la batería. Sí, pues. Después salen los modders que te convierten así una NES en una NES portátil. Bueno. No me acordé, el trailer de un juego para Xbox con Kinect que se llama D4 o D4. D4. Es como que es un detective que mata a su esposa. Y creo que el tipo tiene como una pérdida de memoria, pero como que gana un poder, no me acuerdo exactamente qué poder era. Y como que todo lo haces con Kinect, ¿no? O sea, hay momentos de acción, entonces tienes que mover la mano hacia arriba para esquivar el golpe, así. Se ve interesante. Me suena al juego de Square Enix, al Mortal Soul Suspect, pero con un poco de Kinect de por medio. Sí. Y no, encima como que los personajes están re locos. hay de todo. Tienes una pelea en un avión, el avión está a punto de caer, hasta la azafata tiene una pistola. ¿Qué más? Ah, antes de que me olvide, para los que andaban diciendo, murió el Resident Evil. O sea, acuérdense de mirar lo que es el tráiler del Psycho Break, que se ve buenísimo y creo que trae todo lo viejo y bueno de los Silent Hill, de los Resident Evil, digo, a la generación actual. O sea, todos los puzzles, la jugabilidad, todo se siente como si fuera un Silent Hill, pero hecho ahora. Resident Evil, la tengo con Silent Hill, no sé por qué. Se ve que lo quiero jugar mucho. Sí. otro dato. Lo de Final Fantasy XV, el demo durará una hora. 40 minutos de video, 10 minutos explicándote los comandos, 10 minutos para jugar. Una demo. Hideo Kojima declaró que posiblemente el Silent Hill salga en episodios. Eso sí que va a ser una cagada. Sí. Salvo que el juego esté muy muy bueno. Que sí, no lo dudo. Sí, pero ya de jugarlo en episodio, ese tipo de juego. O sea, es como, guardate el susto para la semana que viene. No, la concha de tu madre, no. negocio. ¿Y de ahí qué más? No sé. Vamos a ver qué más hay. Si quiero que el cupo me tire las patas, quiero que me las tire las patas ahora, no la semana que viene. Saludos de ahí. A Rokuro, que se saludaba, pasaba por acá. Rokuro. A ver, qué más. Ahora que justo nombraste a Rokuro, me acordé. Un saludo para la gente de. Bueno, para la gente de Aspet y a la gente de Checkpoint, que hicieron una excelente cobertura de lo que fue la Tokyo Game Show. Y un saludo a Naka. Ahora participante del. ¿Cómo se llama esto? Del equipo de Checkpoint, que hizo la cobertura de la Tokyo Game Show directamente desde Japón. Porque el rata vive allá y le hicieron todos los papeles para dejarlo entrar como prensa. Entonces estuvo jugando todo lo que nosotros no vamos a poder ni ver hasta final del año que viene. No sé, Spyro, yo te dije, envíame a Japón, pero dicen no. Bueno, cuando la Tokyo Game Show sea en Perú, vos vas a ir. No, yo te hago los papeles, no te calenté. Eso no tenés que tener problema porque yo los papeles te los voy a firmar yo. Pero si querés ir hasta Japón, vas a tener que ir vos. Usá la plata que te da la producción para tomarte un avión e irte a Japón. Dejá de gastarla en comprarte una Vita, o sea, andá a viajar. Oh, pero la Vita es bonita. La Vita es bonita. Bueno, voy a ver si. Bueno, eso, ¿te compraste el modelo nuevo o el modelo viejo? No, el nuevo. Era como que. O sea, se lo compró a un tipo que le, o sea, como que el tipo le regalaron el Play 4 y la Vita. Pero como que paraba más en el 4 y el Vita casi, o sea, ni lo había tocado, entonces lo vendió. ¿Y ese modelo con la pantalla LCD? Sí, creo que sí. ¿Y qué tal se ve? No, recién mañana lo recojo. Ya te contaré de cada uno. Sí, después te tenés que contar. igual voy a estar en el chat. O sea, obviamente no voy a poder estar en el Skype. Bueno, no sé, capaz que después te conectamos otra vez la Vita y salí. Claro. Acá me dice, no se diga más y hagamos un huevotón. ¿Un huevotón? Huevotón. Por un viaje a Japón. Sí, te pasa primero para Argentina. Primero pasa por Argentina la recaudación y después llega a Perú. Dale, me pongo un traje, me abro la camisa. Llamo a Anita, la del barrio, para que cante algo y empiezo a decir, no me voy a ir de acá, aunque tenga que pasar toda la noche, vamos a lograr conseguir la plata para que Huevo viaje a la Tokyo Game Show. Y lo vamos a lograr. Yeah. Con ayuda de Anita y de Alcha aquí presente, lo vamos a lograr. Vale, apoyo la noción. Y sí, pues te conviene. Obvio. Bueno, ¿Algo más? ¿No? Pero hay que salir un... otro juego de RPG para Japón, el Kingdom Hearts HD Remix 2.5. Ah, más videos del Disgaea 5. A todo esto, el demo de Disgaea 5 se puede descargar para la gente que está suscrito a una revista virtual. Sí. Y supuestamente de ahí te dan un código. La cuestión sería si alguien se pone generoso y se juega. Sí, igual, está para Play 4. Si alguien con Play 4 se pone generoso, me presta la Play 4 y alguien y otra persona generosa me presta el código. Creo que es mucha generosidad. Mira, te voy a saltar este nombre así que ha salido, que no mencioné. Tales of Heart Art, Tales of Zestiria. Zestiria se ve bien. El Monster Hunter 4 Ultimate Hands-On. ¿Y qué más? El Zodiac. Ah, ese no tengo ni idea de qué va. Sí, es de los desarrolladores del ex Final Fantasy. O sea, son los ex desarrolladores de Final Fantasy. Viene para Vita y iOS. Es un RPG japonés. Sí, se llama, pero... Ah, y un saludo a Coso, un saludo a los putos. A los putos productores del. ¿Cómo era? De PlayStation que decidieron así de un momento al otro. Cobrar $40 por el Dry Club. Cuando ratas inmundas, cuando se hizo la E3 y se presentó la consola, se prometió que el Dry Club iba a venir gratis. Igual, ¿qué vas a hacer? Es un juego de auto, pa'. Pero está zarpado. Acá sí. Rokuro pregunta: ¿para qué sale el Monster Hunter 4? Para Wii U y coso. Y creo que va a tener un port en New 3DS. Pero como va a ser regionalizado, no lo van a poder jugar a menos que vean en Japón. Sí, sale para el 3DS. Y nada más. Ahí lo dejamos. Sí, bueno. Entonces, nos vamos escuchando un tema de otra serie que. Una serie que terminó bien esta. A ver. Bueno, creo que fue la. Por ahora es la mejor de la que más ha cerrado de la temporada. Podés decir que es la que más me gustó esta temporada. Porque tuvo un buen comienzo. Siguió así toda la maldita serie. Mejoró. Y terminó bien. Sí. Manda. Mucho más que otras series. Lo logró. Nico. Un mundo lleno de corrupción y sufrimiento, donde las voces de la verdad no son escuchadas. Un grupo de freaks se dedica a desperdiciar su tiempo en este podcast solo para entretenerlos. Armados con sus conocimientos freaks, ellos les brindarán a la gente un montón de estupideces. Síganos en freaksdelespacio.blogspot.mx. También pueden escucharnos por Poderato. Que la verdad sea escuchada. ¿Por qué es violento? Y pues lo bajaste así como... Bueno, no importa. Bueno, bienvenidos otra vez a Persona CK y en sección de anime. Si escucharon el tema ya saben de qué, de qué vamos a hablar. Y si no saben de qué tema vamos a hablar después de escuchar el tema, ¡qué vergüenza! No, pero van a tener una muy buena serie para ver. Sí, sí. Sí. A ver. Encima esta la vimos todo, así como puedo hablar de esto. A ver. Bueno, regresamos a la sección de personas que hay anime copado. Antes que eso, vamos a saludar un poco a la gente. Dale, saludar a la gente, porque si no lo dejamos tirado. Saludos a Light Tacos, a Rokuro. Está Light Tacos, buenísimo. A la Pared. Y a Seri, que también está conectado. Esta Seri, bienvenido, Seri. Así que bueno, pero sigamos entonces. Tiene que soportarnos en el podcast mutante y después tiene que venir hasta acá. Bueno, como dijimos, regresamos a las partes copadas del anime. Y esta super semana de descontrol y magia les traigo algo que no tiene ni descontrol ni tiene magia. Esta semana les traigo que Kanjoyo no Saki-kun. Y no tiene lolis. No tiene lolis. Y sin embargo fue buena serie. Sí, sí. Voy a decir, una comedia rara y también medio del nicho, pero... O sea, creo que... Tiene un conjunto de detalles muy bien ubicados, una trama simple, pero más que efectiva, grandes personajes y sobre todo un creador y un director que puede decir que por que se pasan de decentes y todo eso ha convertido a esta serie, voy a decir, en una de las mejores cosas que podemos recomendar en este año, así directamente. Pero vamos a dejar de tirarle flores por anticipado y vamos a empezar con esta con el informe de una vez. Por supuesto, antes de todo, les voy a tirar los datos técnicos para hablar directamente de esta cosa como se debe. Gekan Shoujo no Saki-kun es una serie de TV estrenada el pasado 7 de julio del corriente año y cuenta con una duración única de 12 episodios que seguramente van a ser acompañados de algún OVA o quizás alguna otra temporada, porque esto realmente está muy copado. Aunque no tiraron ninguna pista. No tiraron nada. Que vaya a tener una segunda temporada. No hicieron la gran Aldo Noja Cero de termina, como hiciste. Y ahora se viene la parte importante y termina. Bueno. Al margen de eso, también cuenta con un manga que lleva 5 tomos y todavía se encuentra en emisión. O sea, no sería loco pensar que por el momento han adaptado todo lo que tenían y no tiene nada más. No le quieren tirar fruta y empezó a sacar cosas de las piedras para hacer cagar la serie, así que con eso por ahora tienen. ¿Pero de qué va esta historia? Bueno, es básicamente una comedia romántica de secundaria común y corriente. Sí. Más o menos. Sí, más o menos. A ver, ¿qué más? Excepto que por ahí te manda algunos otros temas. Sí. Que son importantes, pero no tanto. A ver, vamos a empezar con esto. Un día la vida nos presenta a Chiyo Sakura, una chica común de secundaria alta, notas promedio, miembro del club de arte, antropomorfización de un parasect. Sí. Chica enamorada, principalmente chica enamorada. Y diría que también la doble, digamos, no doble de acción porque está... todavía un poco más chica, pero de Asuka, sí. Langley, de Evangelion. Y ya sabemos quién es su Eva 2. Sí. Bueno, a ver, ella está segura de eso, O sea, no para de pensar en él. Su corazón late por él. Y puede decir, y las cursilerías del mundo se hacen aún más cursis cuando piensa en él. Él es The Chosen One. Pero Chiyo no es la típica estudiante de secundaria, la cual veremos por toda la serie tratando de confesar su amor y lograrlo recién en el final de la serie. No, ella lo va a hacer justo ahora. Ese día, ella confesó sus sentimientos a su compañero de escuela, Umetaro. Qué lindo nombre, ¿eh? Umetaro Nozaki. Un tipo serio. El tipo de gente que siempre está pensando en cosas súper profundas y trascendentes para la vida, según Chiyo. Con una mirada súper profunda. Sí, sí. Y que, voy a decir, fácil le saca una cabeza y media. Bueno, ese día... Si no es más. Sí, si no es más. Eso sí lo recalco. A veces, Nozaki... De hecho, a veces le aumentan la altura o lo hace más enano Nozaki. Sí. La altura. Dependiendo de la cámara. Fue una cosa más de animación, creo. En la caja. En la caja. Ese día, ellos se vieron solos en el salón. Nada ni nadie había cerca para interrumpir su tan esperada confesión. Ese día, ella le diría todo lo que sentía. Ese día, ella estaba muy nerviosa. Antes, voy a decir, ante el peso de la situación, las preguntas, ¿qué pasa si me dice que no? ¿Qué pasa si me odia? ¿Qué pasa si me dice que le gusta Roa Huevosama? Ella indudablemente la cago. En medio de los nervios solamente puedo decir... unas palabras que condenarían el resto de su mundo para siempre. Ella simplemente dijo: yo quería decirte que te admiro mucho. ¿Dónde está? Obvio que ante la extraña situación y la mentalidad de Nozaki, solamente puedo asentir con la cabeza, decir gracias y darle un muy copado autógrafo, como para expresar su aprecio por su fan. Qué grande. Pero claro que las cosas no acaban ahí. O sea, para intentar salvar la situación y remediar la cagada que se había mandado, le tiró la gran: quiero estar a tu lado por siempre. O sea, la mayoría habrían entendido a la primera, pero no sé, que es como especialito. No es muy ilustrado. No es muy ilustrado. Y un tipo especial solamente podía invitar a Chiyo a su casa a pasar un rato con ella. Y ella de reflejo termina aceptando. ¡Grande Nozaki-kun! ¡Semental italiano! ¡Vamos los pibes! ¡Sexo negro toda la noche! ¡Sí! No. O sea, al llegar a la casa de su tan querido Nozaki, medio que Chiyo empezó a entender la que se había metido. O sea, nunca había estado en la casa del departamento de un chico. Nunca había estado en la casa del departamento de un chico sola. Y nunca había estado sola con el chico que le gustaba. O sea, en su argumento, vamos a tirar algo. Nadie sabe dónde está. Puede haber pasado cualquiera. Padres del mundo, protejan a sus hijas de hacer esto. Las condiciones para que todo se ponga porno estaban listas. Su cuerpo lo sabía. Y peor, Nozaki le había dicho que hace mucho tiempo que no venía nadie, por lo cual era obvio de que estaba prácticamente... la costumbre de invitar a las chicas era una cosa común en Nozaki-kun. Ella quería irse. Pero alguien más podría venir si ella se iba. Y no quería. Nozaki-kun... Era todo lo que ella quería en ese momento. Y acá donde la cosa se pone porno. No. Otra vez no. Inundado por el entusiasmo... el entusiasmo de Chiyo, Nozaki le entregó una hoja y le pidió que aplicara beta acá, acá, acá y donde estaba marcado. Sí. Básicamente colorear en negro donde debía. Hoja tras hoja, instrucción y precisión. Las horas pasaron y Chiyo no salía de su cara de cuatro. Dos horas pasaron, exactamente. Cuatro. Cuatro horas. Cuatro horas. Y me decía, Chiyo no salía de su cara de cuatro. Y ya entrando a la noche y despidiéndose después de un largo día de trabajo, ahí le cayó la ficha. ¡Nozaki Kun es un fucking mangaka! A ver, sorprendentemente no es un aficionado o un vendedor de la Comiket. Es un mangaka posta, es un mangaka profesional. Que extrañamente tiene, es un mangaka profesional que tiene una publicación semanal en una mensual en una muy conocida revista para chicas bajo el seudónimo de Yumeno Saikyo, Yumeno Sakiko. Curiosamente, una de las revistas que Chiyo parece comprar semanalmente y una de las historias que más le gusta leer. Claro que no le cree al principio, a pesar de haber estado aplicándole beta a sus dibujos, no le cree. Y, o sea, como la cosa no le cuadra de todo de la imagen de la que podría llegar a tener de Yumeno Sensei. O sea, la editorial y las noticias hablan de Yumeno Sakiko como una brillante y casi inmaculada mujer romántica, con gran talento, hermosos dibujos, y medio que Nozaki como que... Como que no. Sin delicadeza, sin filtro moral, casi hermético a los sentimientos de los demás, pero posta que vamos a decir que posta que era él, y ahora que Chiyo lo sabía, solamente hace que la nube aún más, o sea, la nube de Chiyo se vuela aún más espesa, tapando todos los defectos de Nozaki Kun, dejando la perfección y el sol saliendo saliendo por el costado de ahora su aún más querido Yumeno Sensei. Y solamente como para mejorar, ella parece ser de las pocas personas que sí sabe la verdad. Y eso la hace especial. Pero la realidad es que Nozaki le contó su secreto, le contó su trabajito a la mayoría de sus compañeros, que por supuesto no le creyeron, no sé por qué. Y a medida que... Obviamente prefieren creer que es una especie de yankee que se pelea. Sí. Es un yankee secreto. Sí. Y a medida que trabaje con ella, irán descubriendo más cosas sobre cómo lo quiere. Y se irá metiendo un poco más en el universo del manga de Yumeno Sensei. Desarrollando más su talento como aplicadora de beta. Y por supuesto... que desentrelazando más cosas sobre el universo del manga yoyo, las cosas que no puedes hacer, las cosas que no puedes meter bajo ningún tipo de motivo en tu manga, las cosas que deberías saber hacer desde el primer momento. Pero como si esto no fuera suficiente, también se sumarán nuevos personajes a la trama, como ser el super tierno Mikorin. Mikorin. Lo cual es raro porque al principio Nozaki lo presenta, dice, yo lo llamo Mikorin. Sí, sí. Según Nozaki, un tipo puro y delicado. Y sin embargo, siempre lo llama por su apellido. O sea, que resulta ser un tarado pelirrojo con una actitud súper de mierda que ni él mismo se puede sostener, pero con un talento súper necesario para su trabajo. También tenemos a Masayuki Hori, un senpai que tiene el poder absoluto sobre lo histriónico y el fondo, pero carga con un demonio a cuestas. tenemos a Yusuki Seo, o sea, la peste de la escuela, que tiene, entre otras cosas, el poder de llevar a los viajeros a la perdición. También tenemos a Wakamatsu, un tipo con problemas de insomnio traumático, o al mismísimo príncipe Yu Kashima, el Oji de la escuela. El Oji con Boyer. Sí. Y por supuesto que también tendremos cruces con los editores y colegas del medio, como ser el tan mierda de persona Tanuki Sensei. Sí, sí. No sé si Tanuki Sensei. ¿No? Vamos a llamarlo Tanuki Sensei como para no arruinar la sorpresa. Bueno, obviamente. Pobres Tanukis. Los Tanukis son copados, la gente. No odian los Tanukis. El manga, tío, está muy bueno, pero está totalmente sostenido en eso. A ver, obviamente todo esto caerá en la soja de Nozaki-kun, quien no perderá la oportunidad de obtener ideas o inspiración de donde sea, incluso provocándola de la forma más vil y desinteresada posible, haciendo denotar cada vez más que es un mierda de persona. Sí. A medida que pasa el video te das cuenta que Nozaki es cada vez más forro. y no se esfuerza en ocultarlo. Para nada. Pero... eso no será rival para detener el amor de Chiyo a Yumiro Sensei, y si se esfuerza lo suficiente seguramente podrá declararse como se debe, confesar sus sentimientos como es debido, y si todo sale bien, quizás y solo quizás, obtener un segundo autógrafo. ¿Es eso? ¿O estará condenada a permanecer en la zona de la fanzone? Sí. Y a todo esto, un detalle muy importante de la serie que en ningún momento se maneja. Calculo, pero esto es solamente pura especulación mía. Calculo que Nozaki les paga. Eso espero. Calculo. A Hori-senpai no creo. A Hori-senpai no creo. Porque le hacía un trabajo, digamos. Sí, bueno. Bueno, pero. Hace un trabajo de la conchísima madre, ¿verdad? Hace una de las cosas que yo en la puta vida voy a poder hacer, dibujar un fondo. A ver, bueno, el creador de esta obra es Izumi Tsubaki, y aunque este sea su único trabajo adaptado al anime, el tipo no salió del aire, o sea, cuenta con otros tres trabajos anteriores en su carrera, la cual no es muy larga, el tipo empezó en el 2002. Pero vamos a decir que rindió frutos. Entre sus trabajos tenemos cosas como Chichimite Disasters, que esta según lo leí no es muy buena. Tenemos The Magic Touch y Oresama Teacher. Esta la buena en poeta es más conocida. Esta, uh-huh, creo que todavía está saliendo y esta sí tiene su fandom. Es de una loca que quería ser policía. Y rompió mucho las pelotas con eso. O sea, la tibia pendeja de secundaria que siempre quiso ser policía, rompió mucho la bola con eso. Y rompió tanto las bolas que la tuvieron que transferir de escuela porque rompió mucho las pelotas. Y terminó cayendo en el colegio Bancho. A ver, ¿qué más? Bueno, por lo que leí de los demás trabajos, Gekan Shoujo es por lejos lo mejor que ha hecho. Y... posta que la inspiración espero que le dure, porque la trabajó muy bien. El director vendría siendo Mitsure Yamazaki, quien pasaría de ser asistente de dirección de series como Kurenai o Maworo Penguin Drum a dirigir la saga completa de Hackenden y posteriormente Gekan Shoujo Nozaki-kun. O sea, no tiene muchos trabajos como para considerarle, pero yo vi Hackenden entera, las dos temporadas. Está bien. Pero Gekan Shoujo le patea el orto. Mal. Bueno, y para ir aportando más datos, les puedo decir que Chiyo le va a sonar como un personaje totalmente desconocido de Noragami. Y muy pocos papeles de personaje de fondo. O sea, la loca es totalmente desconocida. No. A pesar de que las voces le suene. Y sin embargo, ahora sí se va a hacer más conocido. Ahora sí, ahora va a laburar de lo lindo. Puede decir que esta es su primera gran oportunidad, la vamos a ver mucho. Y puede decir que para el prota, para Nozaki, tenemos que también lo podemos conocer como Nanao Shu en Kiss Down Engage Planet. Este vendría siendo el otro Shu. También es Aker Graham en Gundam Dobro, también conocido como Mr. Bushido. Sí. El rival de Setsuna. Que me parece que. No me sale ahora el nombre del sello de Setsuna, pero me parece que hace de la voz del prota del manga de Nozaki. Ah, de coso, de. ¿Cómo era el nombre del loco? No me sale el nombre. Encima lo hice mil veces la serie, ¿no? El nombre de los dos protas. Sí. No me puedo acordar de los prota de ninguno de los dos. Del personaje masculino del prota. Sí, sí, sí. De los protagonistas. también hace de cosas, también hace de Icto en Shubochara. Uh-huh. Y más recientemente tenemos que hace de Tatsuya en Mahouka. O sea, este se lo nichan. Sí, y se le nota que se lo nizan. Pues sí, una comedia del carajo. Que termina esta semana. Esta semana fue el final. Va, ya terminó. Sí, o sea, yo, sí. Yo escribí el informe antes de ver el capítulo final. Tengo declarado que, a pesar de cómo termine, ya es una serie del carajo. Y la serie terminó como una serie del carajo. Muy buena recomendación para que la vean. Casi que nos deja con la leche de la intriga. Pero no. Pero va a estar muy bueno. Acuérdense de no saltear los openings. Bueno, por generar los endings. ¿Cómo me gusta el opening? Porque al final, por lo general, siempre hay algunas escenas. Sí. Eso lo están haciendo mucho. Lo empezaron a adoptar más en Yagomushi Pedal. Esto de meter una escena que nada que ver. Sí. Y ahora lo están metiendo más. ¿Vas a decir algo? Sí, no, está buena. Sí. Solamente decir que Nozaki-kun es Nozaki-kun hasta el capítulo 12. O sea, que no se tomen nada en serio. El tipo nunca va a cambiar. Se vuelve peor. Cuando lo ves en la pijamada, ahí te das cuenta que es una mierda de persona y nunca va a cambiar. Sí. Es muy lento. En un momento chido para salir. Muy lento. Creo que no le importa. No, pero va. En un momento va a salir de la Fawnson. Sí, para salir de la Fawnson va a tener que hacer algo que va a ser terriblemente copado para su manga. Y no. al punto donde te llega a admirarlo a ella. Y esa es la única forma de que salga de la Fawnson. Tiene que perder la mano. Tiene que cortar la mano. ¿Sabes que yo estoy seguro que Nozaki sabe? Estoy seguro que sabe desde el primer momento. O sea, estoy seguro que el enamorado es él de ella. Por eso se lo pidió en el primer momento. Estoy seguro. Dice, pero tengo una enfermedad mortal. No tiene nada. Es que estoy seguro que ya lo tomó como de... Ah, sí, ella trabaja conmigo. Ya la hice. Lo espero como cierto personaje de cierto anime manga que terminó con unas sogas y apareció su doble Harima Kenji. Harima Kenji. No, pero estoy seguro así. Estoy seguro que... No le dice, ya sabe, pero no le dice nada por miedo de cagarla y perder a la artista que le pone el beta a su trabajo, sí. Que es más importante que su vida, estoy seguro. También. Más que el beta es con las escenas que saca para su manga. Como que siempre lo está usando como ideas para su manga. Sí. Aparte, el capítulo de... ¿Cómo era el capítulo donde ellos estaban jugando a la parte de las sorpresas? La parte final... Sí. La parte final es lo que está apoyando mi teoría de que ya sabe y no le dicen por miedo a perderla como artista. Además faltan algunos personajes que se dieron en el último capítulo. Sí. Así que posiblemente, quizás si falta algo del manga o llega a terminar, lo pueden animar. Es que estoy seguro que habían animado hasta el capítulo, hasta el tomo 3 por lo menos animaron y se quedaron ahí porque no tenían más. Sí, lo que sonó en un primer momento es el ending de la serie que se llama Ultramote Future. Ultramote. Uramote. Uramote Future. Y... Interpretada por la mismísima Chiyo. Canta bien. Sí. Y los vamos a dejar con el opening de la serie que se llama Kimi Yanakaya Dame Mitai. Me gusta el ritmo de esta canción. Sí, es buenísimo. A mí me encanta el opening entero. Sí. Vamos a ver algunos mensajes. Dice, Michelman. Dice, las cajas están de moda en esta temporada. Sí, aguante la caja. Además, yo respecto a cada... Creo que todos los personajes de Nozaki-kun, todos los que aparecen, excepto los muy secundarios como por ahí los editores, todos están buenos. No, a mí me caen bien todos. No hay uno solo que no me caiga bien. Melania decía, en esa escena en particular, cuando la declaración de... No, creo que es cuando se van para el departamento con Nozaki. Dije, no he visto demasiado hentai como para saber cómo termina esto, pero al final no pasa nada. Alec Tacos dice, de lo mejor de la temporada que acaba de terminar. Posta. Rokuro se despedía. Saludos, Rokuro. Se va a cuidar a Rokuro Shuki. Bueno,

pozole, hermano, ve nomás. ¿Tú tienes hambre? Pozole andabas. No, pues Simón, ¿qué recomienda, joven? No, pues pruebes estos tacos de tripa de Eva, mi güero, la especialidad de la casa, ¿qué hubo? No, pues chingón, tíreme unos. Y para bajárselos, ¿cómo ve? ¿Una rubia Mitsuko o una Misato oscura? Uy, güey, no, pues tíreme una Misato, oiga, es la más sabrosa. Oiga, joven, acá, discútase con algo bien frío, por favor. Híjole, mano, pues mira, para ti que te ves así medio teto, pues un Naruto de naranja, ¿eh? Es que guay está, por joto. Chale, pinche mono. Oye, mano, está bien rifado tu changarro, ¿eh? ¿Cuándo eres para venir de nuevo? Ah, pues todos los viernes aquí estamos para servirle al gasté a partir de las 21 horas México a qué mesmo en angelcast.com. Ah, ya vio, punto com, cabo. No, pues está con madre, luego me traigo la hermana de este cabrón a cenar. Uy, qué cabrón. Hola, culero. Pues para eso estamos. Ustedes también, pues ya lo saben, pásenle por unos tacuches de fandom surtido aquí en el Angelcast Live. Y pregunten por nuestras famosas tortas de nalga de actriz porno. Están, pero si para chuparse los huevos, digo los dedos. ¿Qué onda puedes, porcos? ¿Una botana? No, a no, huevo, pues, eso, a huevo. Huevo. Lo digo y lo repito, corte violentísimo. No, yo no te paso, no lo iba a disimular. No lo iba a disimular. Bueno, se estaban sacando el culo ya que la semana pasada nos había quedado el tema de los mails. Ya que Cero desapareció porque creo que está jugando al Valkyria Chronicles. Puede ser. Es muy buen juego, en mi opinión. Bueno, bueno, vamos sacando la duda, pues si la tiene conectada, vamos sacando la duda y vamos a ver qué está haciendo. A todo esto, vamos con algunos mensajes que se veían con el tema de Nozaki. Que me la añadí, la relación de Chiyo con Nozaki me recuerda mucho lo que viven, o vivían mejor dicho, Karasuma y Tenma en Skull Rumble. Aunque sea Karasuma, no le daba media bola, no le daba tanta bola, creo que a Tenma. El problema es que me parece que Chiyo siempre tiene esa cosa de que se ilusiona y después termina siempre cayendo en la realidad. En la realidad de su fanzone. Y no. El problema es que lo de ella sí es amor puro. Y te gastaron los dedos, Pyro. No, es que después te voy a contar, porque la Vita tiene un error cuando la conectás. Con el cargador de vez en cuando desactiva lo que es la interacción con el teclado. Con el teclado no tiene el teclado. Con la pantalla, digo. Pero cuando tiene el cargador puesto, un error medio pelotudo que me parece que se generó en las últimas actualizaciones. Después se resuelve, pero es como que en ese momento jode. Vamos, estaba leyendo unos mensajes que están relacionados a Sinfo Gear y a 32 para Milky Homes. Al menos 32 para Milky Homes ya le jugué la semana pasada. Porque Sinfo Gear vuelve por las fichas. Vamos primero con un mensaje de Miraño que dice: saludos a gente. Bueno, saludos a Fairo H0. Como de costumbre. Saludos a huevo. Excelente programa, y ya que la semana pasada preguntamos sobre los clichés que arruinan los animes, ahora la duda es, para ustedes, ¿cuáles son las reglas que deben tener un shonen, shoujo, ecchi, que para poder considerarse un buen anime de los géneros anteriores anteriormente mencionados? Y el segundo era, ¿qué es lo que convierte una buena serie anime en un anime de culto? A ver. Están difíciles los dos así como para empezar. Empezar para el shonen, porque. A ver, ¿qué convierte una serie en cosas? ¿Qué convierte una serie en un anime de culto? Básicamente son casi la misma pregunta, ¿verdad? Que. Para mí que tiene que tener muy buena historia. Y muy buen desarrollo de personajes. si la historia la lleva a los personajes, está muy bien. Por más que la historia sea comunarda, por más que la historia sea comunarda, si los personajes la pueden sostener a la historia, aguante. Pero para mí lo que tiene que tener así como importante es un buen final. También. O un buen últimos capítulos. Porque si la cosa después de todo lo que vos dijiste termina para el orto, ahí se te cae la ilusión re mal. Creo que diría un anime por ahí que se volvió medio de culto, que dentro de todo me es no tan viejo, pero ya va a tener 10 años casi. Me faltan 2 años. O sí, 2 años creo. Y Tengen Toppa Gurren Lagann. Que dentro de todo tuvo buen desarrollo de historia. Los personajes también estaban bien desarrollados. Y el final estaba bueno. Por eso, el final termina como el que termina del carajo. Y creo que si había un capítulo relleno, era uno solo. Es que los capítulos de relleno se pueden manejar. O sea, no es un problema que tenga o que no tenga. Mientras que lo puedan meter y sean graciosos, y no afecten demasiado a la trama y no molesten, no jode que esté el capítulo de relleno. Pero tiene que llevar un fin el capítulo de relleno. ¿Verdad? Tiene que ser la comedia en el medio de algo. Obviamente que si todo pasa por una motivación de algo, el problema de un personaje, ese problema no tiene que ser una estupidez. No tiene que ser una estupidez. Tiene que ser un problema en serio, algo bien llevado, algo que justifique todo ese tiempo. Buena música. Si tiene buena música, ayuda, pero no me parece que sea un elemento como para considerarlo de culto. O sea, Cowboy Vivo pues es muy bueno y es de culto, no por la música que tiene. A pesar de que la música que tiene es de re carajo. Hay algunos endings que sí. Por eso, pero a pesar de que la música que tiene es del re carajo, sí. Cowboy Vivo no es una serie de culto por la música que tiene. No. Es una serie de culto porque es una serie del re carajo, nada más. En todo caso, estaban bien dirigidas también. Por eso. No sé si decir que tiene que tener un buen libro. Para mí tiene que tener un buen continuista. Alguien que no saque detalle de onda. Ah, sí, ese personaje siempre estuvo acá, pero no lo habíamos visto o no lo habíamos desarrollado. La gran Naruto de, te presentamos a 60 personajes. 58 son rellenos hasta que haga falta que uno haga algo. Bueno, con el Yoyo creo que pasa lo mismo. La cuestión le pasan los Yoyo, depende, no hay tan, no sé si Yoyo fantasía o Yoyo más escolar. Pero el Yoyo escolar a veces creo que es más en drama lo que hace bueno el Yoyo. Creo que ya en el punto de los yoyos lo que lo hace así como de culto es el impacto. Como dice Ryler, acá se preparan los impactos. No, como dice el otro. Es como de... Ahí vamos a poner un ejemplo. School Days. Igual School Days era... No sé si era yoyo, shonen, no era... Sí, bueno. Pero digo, se volvió de culto por el impacto que tenía. Porque iba todo bien hasta que se pudrió. Ya, Madoka. Por eso, Madoka. Madoka estaba todo normal hasta que se pudrió. Igual Madoka para mí se pone buena después de cierto capítulo. Después mucho como que la gente, al menos lo vi con una persona que no era como... No me está gustando la serie, hasta que vio cierto capítulo donde, digamos, le dio forma a todo. Por eso es... Y le dio una motivación verdadera a todo lo que está sucediendo. Sí, a la motivación de por qué Madoka es tan imbécil. Sí, también. Te dan la justificación, sí. Ahí sí. Y empieza todo a girar en torno a eso. Bueno, por ahí, cuando no te lo planteas desde el principio, puede ser que te alejen los primeros capítulos. Pero igualmente ya diría que el tema de Yoyo ya va desde qué género lo planteas. Sí, pero igual de a nivel de gráfica, nada, creo que no puede aportar a que sea interesante, pero no creo que lo califique como culto el tema de la gráfica. No me parece que sea trascendente. Si se ve recontra copado, qué bárbaro, pero... Hay un montón de series que son impresionantes y no se veían del recarajo. Para nada. O sea, hay muchas series que se ven bien feas. Sí. Se ven bien, bien feas. Y son a nivel de culto, entonces... Acá dice, no sé qué medirán ustedes, pero creo que Kill la Kill con el tiempo se considera una serie de culto. Sí. También lo que ayuda mucho es... Lo que ayuda mucho es que terminó muy bien. También es el fandom. También. Porque si no la vio mucha gente y la serie está muy buena, no va a quedar de culto porque mucha poca gente la vio. No la vio. Entonces por ahí necesita que tenga un poco de fama también. Porque hay series muy buenas que no la vio, que no la vieron todos. Yo no vi casi nadie, Y sin embargo, podrían haber sido de culto si le hubieran dado un poco más de atención. Las grandes joyas perdidas que quedan tiradas por ahí. Pero en general, para tener un buen anime, necesitas una buena historia, en mi opinión. Sí. Creo que una buena hilación también. O sea, que... Porque a veces te meten la historia, pero te la cuentan mal. También. O sea, la historia puede ser buena, la trama puede ser buena, pero si te la cuentan mal, no sirve de nada. Sí, acá mucho pasa por el pasa por el tema del director en lo que es una serie. Igualmente los guionistas también tienen bastante responsabilidad. No, sí, sí, ya sé, pero una vez que... O sea, ya tenés el libro de acuerdo a la manera en la que lo adaptás. Puede ser que sea una cosa re impresionante y que te la adapte mal. O puede ser que sea una cosa que era medio X o medio caca y te la levante terriblemente. Muchas series han pasado que... Venían de una cosa que era muy normalita, muy acá no pasa nada, la agarra un buen director y te las levanta. También yo digo, depende mucho el género. Los géneros de comedia, obviamente no van a tener tanta historia, especialmente si es un slice of life. Pero, o sea, vamos a tomarlo del género de comedia. Si vos me hablás de que tengo un buen libro, Lucky Star es un yonkoma. Y no un yonkoma que vos decís, wow, qué bueno que está. O sea, sí, te cagás de la risa, mal. Pero porque ya venís con las referencias de otra serie. No creo que desde un primer momento vos hayas agarrado a Lucky Star como ¡ah, está la posta de la vida! creo que tendría que en sí ser bueno es un género. Primero de todo. Sí, resalta, pero eso ya logra cuando ya sos reconocido que te volvés bueno en tu género. Porque si no, primero tenés que ser bueno. No tenés que ser entretenido, tenés que pasar ese filtro. Después pero es como Flor decía, padre, el impacto. Sí, el impacto, por ejemplo, si se me ocurre ahorita, por ejemplo, Superman, como comienza la serie, pues, se vuelve una serie de culto rápido. Sí, porque al igual que Shingeki no Kyojin, que también en los primeros capítulos, pues, como que ve el titán, el ambiente en que trabajaba el anime, a todo el mundo como que le llamó la atención bastante. Sí, pero sabes que yo no creo que Shingeki no Kyojin llegue a ser una serie de, así, una serie de culto. No la veo con esa categoría. Para nada. Y la cuestión va a ser cuando salga, de si es referido a anime, cuando termine. Para mí sí, lo que pasa es que la gente se queda con... De Shingeki se queda con el primer capítulo. O sea, no mucha gente sabe a dónde se enfoca Shingeki. Oye, pues dice, sí, los titanes. Me gustó y está muy bien dirigida porque, digamos, cada capítulo de tanto en tanto te dejaba el cliffhanger, al menos las primeras veces, que sí te motivaba mucho a verla. Sí, pero después como que el autor empieza a usar mucho el recurso de sí, y ya te lo esperás. Sí, empieza a caer la cosa. Los primeros capítulos te impactan mucho por eso. Especialmente lo de impacto que también mencionaba Wey, mencionaste vos. También eso depende de cómo te lo van a adaptar y cuándo te van a hacer los cortes. No es lo mismo que te lo dejen en la mitad del capítulo donde iba a pasar algo pero no pasó. Sí. Que dejarlo justamente en ese momento crucial donde ya directamente te pica bien ahí abajo. Bien, dame el otro capítulo o te mato. Bueno, en lo que es la historia de Shingeki, por ejemplo, hablando ya del manga, sale mensualmente. Bueno, esta historia está bien que salga mensualmente, porque si yo me pongo, si el capítulo lo divido en cuatro, uno, el cliffhanger es maldito, porque digamos que la historia así pues, uno que habla mucho, hay bastante detalles que en lo que tienes que estar ahí atento. Y aparte, o sea, si, como que de todo el de todas las páginas que vienen en el mes, que creo que son como 40, ¿verdad? Si no me equivoco, es como que el inicio te meten, te van explicando todo y al final te meten el momento de la acción. Entonces, si tú eres parte en 4, pues ya nada más coger a leerlo. Y yo digo, es como mucho cómo manejar la historia. Sí. Y cómo contarla. Por ejemplo, tirando el ejemplo de Sword Art Online, el cómo termina, es como que te crea una especie de hype en ese último momento. Podrían haber hecho que Kirito corriga hacia la nada y haber puesto otra música y que él hablara más como... Oh, como si estuviera un poco menos emocionado y hubiera quedado para el orto. No, si yo te digo, si en ese corte de la primera temporada Kirito hubiera corrido hacia la nada y la serie se terminaba ahí y no había más. No digo cuando despierta, yo digo en el primer capítulo, que dentro de todo, esa última escena antes del ending, sí, es que te motiva mucho a ver la serie, porque el primer capítulo te impacta bastante y también cómo está contado. O sea, está armado de una forma que sí te motiva. Pero podrían haberlo cambiado de esa forma, de una forma muy poco hypera. Ah, pero le metieron entonces, toda la onda. Le metieron giro de cámara 3D, le metieron una cosa que era increíble. Todas esas cosas son los que terminan haciendo que por ahí la gente como que quede, ¡ah! El primer capítulo. Y después así sigue, se mira toda la serie en un día y termina como... Ah, vi la serie de mi vida. Sí, vi la posta de la posta. Y por ahí a veces eso no te deja ver apreciar bien una serie. Sí. Bueno, a mí Sword Art Online me gustó más también por lo que eran los términos que usaba de los juegos RPG. Por lo menos en la primera mitad de la historia. De ahí se olvidaron de eso. A ver, ¿qué otra cosa más? Bueno. Igualmente la cuestión sería esa. Buena dirección. Sí. Sí. La historia creo que por ahí tiene que estar bien contada y tiene que tener una muy buena historia. Creo que ya a margen de todo, el título de serie de culto se lo podemos dar recién cuando la serie termina y tiene un buen final. Sí, también. Buen final. O sea, tiene que tener esas dos cosas. Si la serie termina y tiene un buen final, ahí la podemos recién postular para serie de culto. Hasta que logre eso, no se puede. De la misma manera, One Piece nunca va a ser una serie de culto, porque nunca va a terminar. Bleach ya no es una serie de culto, porque a pesar de que termine, la cagó demasiado. Naruto va a terminar, no va a ser serie de culto ni un pedo. No, pues ya en un momento ya la cagó muchas veces. Sí, por eso, ¿no? El al menos anime no, manga quizás. Yo creo que, bueno, Fairy Tail sí, la primera temporada, te puedo decir que la primera temporada me cuadra perfectamente como serie de culto. No sé cómo van a seguir con la segunda, ahora que ya terminó el arco ese, el arco de los dragones. Te digo, Bleach en un momento podría haber sido y después la cagaron. Bueno, pero Bleach no hizo el paro. O sea, Fairy Tail llegó hasta cierto capítulo y paró. O sea, se acabó. Después siguió una segunda temporada. Pero Fairy Tail paró. Yo digo por la historia original, no por el relleno. Bien, yo también lo digo por la historia. Pues Fairy Tail paró, o sea, tuvo la digna de decir, paró, acá termina la serie. Bueno, después vemos si seguimos. Sí, huevo. Sí, bueno, si Bleach hubiera terminado... ¿Con Rukia? ¿Con Rukia? Rescatemos a Rukia. No, y eso. Ahí, ¿sabe qué? No, lo malo de la historia es que el anime te metía mucho relleno. O sea, te lo metía así a la fuerza. Pero ¿sabes cómo hubiera rendido la serie si en el primer momento en donde están rescatando a Rukia termina con Aizen yéndose así, haciéndose el pija, y me cortás la serie ahí y me volvés a entregar la serie al año? Yo estoy en primera fila cuando vuelve la serie. Iván, pero igual yo digo, la historia original, ya del manga, ya en un momento ya no daba. No, ya no daba. No, ya no. La de Fairy Tail todavía está por verse. Está bueno el manga, sí. Por más que la historia... Sí, pero en un momento el tipo se puede sacar. Ah, no, sí, en un momento... Se bate fruta, como se la batieron en Bleach, y se caga todo. Ah, bueno, por eso, mira, acá tenés un buen ejemplo. La serie de anime de Berserk es una serie de culto. No sé por qué la considero de culto cuando... Está mejor, no está tan, para mí no está tan bien adaptada. No está tan bien adaptada, pero termina y dentro de su contexto está muy bien. Sí. Es lo mismo que con Coso, con Claymore. A pesar de tener un final frutísimo, termina dentro de su contexto, dentro de todo decente. Lo que pasa también con Berserk, lo dejaron casi en un momento cumbre, de una parte muy importante de la historia. Y que creo que sería hasta ese momento una de las mejores sagas que tiene Berserk. Y la cuestión que yo digo después, la cuestión es cómo va el final del manga y si van a hacer algo. Pero sí, está sigue siendo igualmente el elemento de impacto. Acá también Michernan decía que debe tener un elemento muy innovador o estructura, esa historia, personaje, narrativa, tenga un ritmo de principio a fin. No hace falta que tenga un ritmo innovador, te puedo decir, porque... ¿Cómo se llama esto? Quizás para hacer buen anime, no hace falta, pero para creo que serie de culto, creo que es un poco así. Pero, sí. Mira, yo te puedo decir, todavía no lo puedo considerar a Working serie de culto, porque todavía no terminó. Pero a mí Working me parece una serie que es buenísima, que va para eso... Y que no tiene un guión, no tiene coso, no es innovadora para nada, no es una gran historia para nada, porque o sea, es totalmente común, es un slice of life purísimo en otro entorno, pero... Me parece que antes de serie de culto es muy buena serie. Por eso. Como serie de culto slice of life, creo que está su manga Daio. Sí. Y bueno, yo también rescato de nuevo lo del tema de Tengen Toppa. Que Tengen Toppa, a pesar que era serie de Mech, se fue al carajo con ese tema. Y lo elevó a otro nivel. Sí, pero también tenés que considerar que Tengen Toppa es paródica. También. Por eso. O Gunbuster. Ay, sí, ahora sí te creo. Por ejemplo, es serie de Mech, pero digamos cómo termina todo o cómo te lo cierran. Es un poco diferente a como uno se lo podría haber esperado. Sí. Y de nuevo estamos hablando de un final muy bueno. Por eso yo parecía, para que sea de culto, sí, para mí sí tiene que un poco eso de innovador. Ahora no se me vendría a la mente alguna serie que no lo tenga, o sea, una serie de culto. Porque Evangelion también lo tuvo en su momento, sí. Porque todo tiene que ver con la época en la que sale. Sí, sí. Muchas series están muy ligadas a su propio tiempo. Y mi opinión fue Metal Alchemist, creo que le faltó ese innovador. Yo lo consideré serie de culto porque también me gustó mucho. Pero no sé si tan innovador. Full Metal Alchemist tiene ese problema, que es una serie que sí puede ser considerada serie de culto, pero el problema es que... ¿Qué considera serie de culto? ¿La primera o la segunda? ¿O las dos? La segunda. Digo, la segunda. Yo me quedo con la segunda. ¿Por cómo terminó, más que todo? Bueno, al final, o sea, el final de la primera sí te puede caer si no viste la película. Después, pero ya con la... La segunda serie no necesito una película, simplemente necesito su final verdadero. Joaquín Osagi podría ser, creo que todavía está en veremos. Por eso te digo, es una de esas series que todavía está en veremos. Quizá también por el hecho de que no sé si innovador por el hecho de la agricultura, de ese elemento, porque Moyajimon ya trató eso. Sí, y es más serie de culto Moyajimon que Coso. Pero a ver cómo se desarrolla también lo de la historia, cómo termina. Sí. Y aparte, si querés ¿cómo lo meto? Serie con agricultura, andate a ver Norin. Es más, huevón. Norin es cualquier cosa. Sí. Todavía me acuerdo ese final de... Ustedes son mis alas, hijo de puta. Bueno, pasemos al otro meme, porque si no... Pasá a otra, porque si no vamos a quedar discutiendo esto. Bien. El otro era de Dante. Que también hacía una introducción un poco larga, pero no importa. Que supuestamente hace 2 años que empezó a ver anime. Como propiamente dicho. Pero supuestamente vi varias series de las que nosotros recomendamos entre Motomoto y esta temporada. Pero también más que nada la consulta era por el tema de Gundam, que supuestamente no había ninguna serie de Gundam. Nunca. Ni un solo capítulo, y quería saber si le pudimos recomendar alguna de las series por lo cual puede empezar. A ver. Así como para empezar en frío, tiene muchos detractores, pero como serie de Gundam entera que cierra, la única recomendación es Gundam Wing. Como serie que cierra bien con todo lo que está haciendo, la única que se me ocurre es Gundam Wing. Después, como serie así para empezar a entender cómo funciona Gundam, te tenés que ir o al principio de Gundam 0079 o a Gundam Unicorn. Yo recomiendo Gundam Unicorn. ¿Qué pasa? Que Gundam Unicorn no, si... es muy avanzada. No, saltar de sería de Gundam Wing a Gundam Unicorn, hay cosas que no vas a entender. Pero no son el mismo universo, por eso. No, pero digo, antes, para no quedar tan mal parado y no tener que irte a lo viejo, que quizás te... A mí me espantó un poco las animaciones de Gundam 0078. 79. Que no me gustaba, digo, tengo esto, estoy viendo esto, ¿por qué estoy viendo esto? Y después lo veo, tengo Gundam Dover O. Bueno, veamos esto. Que creo que algunos términos que maneja Gundam Dover O se relaciona un poco más con la saga original, con, digamos, el universo más tradicional de Gundam. Estamos hablando del mismo universo, pero digo, Gundam Dover O no deja de ser una adaptación media rara de Gundam Wing, por eso te digo. ¿De Gundam Wing? ¿De Gundam Wing? Bueno, medio raro. Pero te digo, para mí son totalmente separadas las dos series. Yo te dije una adaptación media rara. O Gundam Seed también. Gundam Seed puede ser. Gundam Seed, que tiene Gundam Seed y Gundam Seed Destiny. Sí. Que Gundam Seed es más parecido a... Es remake de 0079, sí. Gundam Seed. Ahí sí que estamos hablando de una remake directamente declarada y purísima. Que yo no la vi, pero Gusobe, que la vio, dijo que estaba buena. Sí. Ni no se habla bien de Destiny, pero... no creo que te haga mal verla. Así tampoco. Que diría que para que empieces, o Gundam Wing. Son esas cosas, o sea, Gundam Wing, Gundam Unicorn, Gundam Dover O o Seed. Son esas cuatro. Con cualquiera puedes empezar. Con unas te van a traumar más que otras. Digas que algunas son más ásperas que otras. Sí. Sobre todo la primera. 0079 es asperísima. Es asperísima. Nunca veas tú una Gundam. No, eso no se ve. Nunca veas Gundam Age. Nunca veas Gundam Age. Eso no se ve. Nunca veas Gundam G. Va, capaz que si estás muy en pedo y estás boludeando, capaz que sí, pero no es una serie como para verla. Y ya una vez que pasas por lo menos una o dos series de Gundam, Gundam Build Fighters. Si querés. Pero está buena la serie, pero está muy basada en el hecho de que ya viste una o dos series de Gundam. Por eso mismo. Igualmente también hay mangas de Gundam. Sí, pero no sé. Ahí ya no me meto. Por ahí, si querés empezar muy desde el principio, agarrá Gundam de Origin, que empieza bien desde el principio, antes de la primera serie de Gundam de anime. Y pero sigue siendo áspero. Igualmente, pero tiene una historia que parece que rinde. A vos, huevo, ¿cuál te gustó más? ¿Gundam Wing o Gundam Dover O? Igual, no lo he visto ni Gundam. Bueno, entonces después las verás y nos sabrás. Por eso, por eso todavía no comento. Bueno, más o menos también esta pregunta es medio parecida a lo del anime de culto. Dice, pequeña sugerencia para el tema de sacado del culo. Sería listar un poco del anime que deberíamos haber visto. No animes actuales, sino antiguos, ejemplo Utena, GTO, Cowboy Bebop, etc. Mira, para eso tengo un solo comentario. Si tuviera acá la mano, en el Skype, a Core, esto sería muchísimo más fácil. A ver si lo tenemos. Si lo tenemos, te juro que lo llamo. A ver. A ver. Corey Alan. Esos no son los contactos, esos son los recientes. Sí. Contactos, a ver. Arturo Hernández, bla bla. Ah, Iván de Baratija Foto, eso hace mil años que no lo veo. No lo encuentro. Will Hanso dice, ah, por ahí leí que iba a salir una nueva serie de Idolmaster. Sí. Para el otro año. Sí, para principios del 2015. Idolmaster Cinderella Girls. Basado en el universo expandido, en el juego de cartas, que también va a salir para Android en el 2015, junto con la serie. No, el juego sale antes. No, se ve que no lo estoy encontrando. No, una lástima. Una lástima, no lo tengo acá en la lista. Pero, a ver, ¿cómo resolvemos esta pregunta? La respuesta es básicamente, con Core hicimos un podcast hace aproximadamente 2 años, donde la idea era empezar un proyecto sobre animes que uno tiene que recomendar sí o sí para ver en la vida. Y era una lista bastante importante, y hablamos de un cuarto de esa lista, una cosa así. Yo la lista la hice yo. O sea, la lista todavía la tengo yo, está tirada por ahí. Yo te digo, y esto lo queremos, esto fue, quedó como comentario en el último, ¿cómo se llama esto? En el último programa de Los Inmamables, sí. Que alguien lo tiró como joda, de que esto tal, capaz que lo tenemos que hacer en algún momento, y sí, estoy seguro que en algún momento eso lo vamos a hacer. Sería una especie de torneo, el anime de tu vida. El anime de tu vida. La cuestión que no se va a decidir por argumentos ni nada, vamos a tirar votos de 2 series enfrentadas y la gente va a votar. La cuestión que tiene como estar un mínimo de gente necesaria como para después decir, bueno, tener al menos una estadística un poco justa. Pero estaría bueno hacer eso. Al menos ya tiré una serie de candidatos. Forma aleatoria de digamos enfrentamientos. No es que la lista la tengo, o sea, no es que, ah, sí, mirá qué sorpresa, no, la lista existe. Y solo tenés 2 opciones para cada semana tirás. Y bueno, al final va a quedar uno solo. H acaba de inventar el Saimoe. Oh, sí. Pero con anime. Que parece que no lo hicieron. O si alguien lo hizo, no me enteré. De anime, bueno, hay unas listas por ahí de My Anime List, por ejemplo. Pero es voto, o sea, voto de la comunidad, ¿no? Sí, también. O sea, tienes a Full Metal Alchemist, Steins Gate, Clannad, Hunter x Hunter, Gintama, Code Geass, Hajime no Ippo. Y así va. La cuestión es que por ahí algunos que sí se hablan, que son cultos, uno no los vio y no puede decir mucho tampoco. Sí. O no los puede recordar. Sí. Por ejemplo, Hajime no Ippo, yo no podía decir. Que es, o sea, supuestamente es una serie de culto también. Pero yo no la vi, así que no sé. Sí, te no, yo no, yo no vi un solo capítulo de eso, así que yo no te puedo justificar, pero. Hay muchas cosas viejas que por ahí no. Yo puedo decir que Touch es una serie de culto y se va re carajo. Pero mucha gente no vio Touch. Entonces. Y la última pregunta era, ¿cómo juega? Era para Pyro, ¿cómo juegas Visual Novels que nunca fueron traducidas? Con práctica. Con práctica. Hay una con forma. O sea, es muy simple. Agarrás tu Windows, lo configurás para que esté en región japonés. O sea, va a quedar muchas cosas, van a quedar en japonés, o sea, te la tenés que pilotear. Podés pasarlo cada vez que quieras jugarlo. Sí, para, va a ser un dolor es un dolor de huevo, pero por lo general lo dejás en región japonés, instalás el juego con el parche y listo, y lo jugás. Si vos sabés algo de japonés, o te las piloteás de oído, no es difícil. Yo te doy un dato más completo. A ver. Para no estar cambiando todo la región de idioma de Windows, el mismo Windows tiene una opción que se llama el app local, que te hace que solamente el ejecutable se ejecute con cambio de región. De ahí puedes usar este hay unas tres herramientas que te puedes cargar. Una es el ITH, un diccionario de Romaji. Sí. Y o sea, es como decir, el ITH creo que es el que te jala el texto del juego. Luego tienes que tener un traductor para que te pase a Romaji y te lo pase a inglés. En sí, español no hay. El famoso Babelfish. Sí. Pero y con eso, no, o sea, funciona, no es, muy bien. Claro, no, o sea, no es, yo no que lo 100% recomiendo. Traducir. Pero más o menos te paso una idea. Yo lo usé y algunas traducciones de kanjis las hacen muy malas. Sí, es así. O sea, también comentaba Dante en esto, decía que las traducciones no tenían sentido. En América sí. Por lo general no tiene sentido. Depende, si estás jugando una Visual Novel, yo te entiendo que no llegues a entender, pero si llegas a jugar un eroge, es fácil un eroge porque siempre usa las mismas frases. Todas las frases son iguales. Lo importante del eroge, todas las frases son iguales. Y por ahí, depende cómo te toque, pero a veces que usan directamente hiragana y katakana únicamente. O a veces te deja la opción de que en lugar de usar kanjis, te usen eso, los dos diccionarios silabarios básicos. Ajá. Pero en general hay muchas cosas de los eroges que son muy fáciles de entender. Hay cosas que son muy fáciles de entender y así se aprende. Sí, así se aprende. O sea, una vez que jugaste Super Robo Wars entero y en Play 1 cuando no había internet y lo pudiste terminar, es como que ya está listo para todo, ya está listo para la vida. Ahí faltó una N, un N me parece. ¿Dónde estábamos? Voy a decir que fue inspirado en él, yo no, no creo, porque él, no creo. Él es más musculoso que alto. Sí. O sea. A ver. Yo creo, los Visual Novel, por ahí yo no te entendería una mierda si fuera, por ejemplo, Stingate. Stingate es un quilombo. Donde Stingate se maneja muchos términos científicos. Sí. Y te vuelan claro. Los pelos. Sí, aparte los traductores lo tienen la puta costumbre de traducir los nombres. Porque no pueden diferenciar entre un nombre y una acción. Entonces cuando el traductor agarra y te empieza a leer boludece, y recordemos que los nombres en japonés por lo general sí significan algo, vos te encontrás con una frase que no tiene sentido por ningún lado. Pero de tanto en tanto, por ahí si buscas en algún foro, en Homefire yo vi que habían varias traducciones hechas, sí, por fans. Pero Homefire es muy puto, sí. ¿Sabes que yo me fui de ese foro porque era muy conchudo? Así directamente. O sea, sí, lo digo así para que se lo enteren, para que lo digan públicamente y pasen el link. Lo de Homefire son unos conchudos de mierda. Yo les recomiendo que vayan a... Yo no comentaba en Homefire, yo solo saco cosas de ahí, nada más. Bueno, yo les recomiendo que vayan a Coso, a Anime Sharing. Sí. En Anime Sharing, ahí tienen directa anime/sharing, ahí tienen acceso a un montón de erogues, a un montón de visual novel, a un montón de anime, a un montón de muchas cosas. Lo que pasa, no sé si a veces suben las traducciones ahí. Sí, uno las hacen fans y le hacen directamente el parcheo para que tengas instalado la visual novel o el erogue, y eso directamente le pegas encima y ya te lo... te lo corre en inglés. He visto algunos que estaban bastante buenos las traducciones. La parte que no traducían la dejaban. Bueno. Pero a veces era bastante sencillo. Sí, sí, también. Por ejemplo, una página que recomiendo eso de para erogues es Crane Anime. Si me están actualizando Crane Anime. Crane Anime. Sí, es un blog que está siempre como cada semana te pone el status de los juegos que están traduciendo. Ah, bárbaro. Sí. Y como que también entras al foro y una lista de todos los erogues para descargar. Sí. Te dice si está en japonés, está en inglés, si tiene traducción o no, parche. Acaba también pedí un tema de Aqua Plus, de un juego de Aqua Plus, que decía que no lo podía jugar porque solo estaba la versión para salía solo en XP. Recomendación, cuando te pase eso, si tu máquina da, instalate la máquina virtual de IBM. Y le instalás, le haces una configuración y le instalás Windows XP. No, yo recomendación. El VirtualBox. Si quieren jugar un Eroge, usen XP o usen Windows 7. Porque cualquier otra cosa que usen no está disponible como para poder soportarlo. Dígase Windows 8. Windows 8 no pueden correr nada. No traten. Si quieren jugar un Eroge con Windows 8, olvídenlo de entrada. ¿Sí? Bueno, vamos entonces cerrando el programa. Vamos con una cortina. No. Vamos con una promo y después vamos con el cierre de dale, dale. Hobbies y Zombies, el increíble juego del mundo peligroso de un podcast que no existe. Hobbies y Zombies, temporada 11. Un show solitario en una cruzada por transmitir los viernes a las 8:30 de la noche en un mundo de podcast que operan por encima de la ley. Actuación especial de Jack. Chin, llegamos tarde, mi comandante Nelson. Le dije que no llegáramos por esos tacos. Este compa ya se lo cargó el payaso. Dan. Santos Podcast, Batman. No estoy jugando. Estoy escuchando la temporada de Hobbies y Zombies. Un podcast donde hablan de películas, videojuegos y zombies. Culberto. No, pero la verdad, yo sin yo no funciona. ¿Cómo el Cul? O sea, yo. ¿Qué? ¿Yo? hobbieszombies.blogspot.mx. Llegamos al final de otro programa de Persona no se cae. Hachimaru Yo, poder del Hachimaru Yo. Programa número 48 de esta sexta temporada que se termina. Y quedan tres programas más. Ah, no. Sí, tres. Creo. Ah, Susu, tres. El manga de la loca de mierda. Bueno, a ver, ¿qué tenemos para contar en este último segmento? Recordar que a cero lo perdimos, calculo que por Valkyrie Chronicles. Un gran ataque de Valkyria Chronicles. Huevo tiene que hacer un anuncio en forma o no de una disculpa pública inmolatoria. Disculpa pública. Sí. Pero sí, ya lo dije. No importa, quiero que te arrodilles ante el público y le pidas perdón. Lo que pasa es que el Pyro no paga lo suficiente. Esa es la verdad. Sí, Pyro, dije, no paga. Habla con la producción. No paga lo suficiente. Habla con la producción, yo no tengo nada que ver. Como que pagarme el peso del Loli en caca no era suficiente. Pero era la de Alche. Mentira, si vos vivís a base, de querer hacer tratos con caca, Pyro. Si lo que mejor haces, mirá. Ya, bueno. Yo me he estado funcionando y yo no voy a dejar las cosas que funcionan. Bueno, volvemos entonces con este cierre del programa. Huevo se va a estar tomando unas semanas por cuestiones laborales, porque si no va a morir. Y le recomendamos. Ahí volveré. El PC Vita paga solo. Así que mientras él está, sí, podemos, si no muere, rinde más. Podemos ir haciendo esta vaquita, sí, para mandarlo. ¿A dónde? A la Tokyo Game Show del año que viene. No hacemos vaquita ni para comprar micrófono y vos querés mandar vaquita para mandar huevo. Todos sabemos que lo vamos a hacer. Todos sabemos que no lo vamos a hacer. No tenía que recalcar ese hecho Pyro. Ese hecho cruel. Bueno. Saludos a la gente que nos estuvo acompañando a través de mixler.com/persona no se cae y un bajo podcast. PNS Podcast, ya fue. Saludos a Jokmi, que decía: oigan, ya hablaron del tráiler de Korra que se ve de No Mamin. El nuevo tráiler de la nueva temporada, que supuestamente ya arranca. Sí. O sea, no terminó de salir la una y se va a salir la otra ya. No sé en qué momento lo animaron a todo esto. Bueno, saludos entonces a Kyung-kun, a Will Fangso, a Mitch Hernán, a Darío Alexis, a Melanio, a Carlos de Crow, a Seri, a La Pared, a Kano, a Alec Tacos, que también estaba, a Jokmik, al guest que también está con nosotros. Saludos al guest. A Rokuro Kei. Y si me olvido de alguien, no me acuerdo. Saludos nuevamente a Prima24 por su cumpleaños. Y bueno, no sé, esperemos que esta nueva... Estoy seguro que ni siquiera se imaginaba que lo iba a saludar. No importa. No importa, mientras nosotros nos acordemos. Bueno, esperemos que esta nueva temporada te empiece con series que no empiecen mal. Esperemos que esté más o menos planeada, porque por ahora como que no tenemos nada. No, ¿sí? Digo, la nueva temporada de estrenos. Ah, la nueva temporada de cosas. Anime. Sí. Que... bueno... no sé qué más decirle. Yo espero Garo. Por ahora solo espero Garo. Después veré si algo me sorprende. Nah, yo espero un montón de cosas. Pero vamos a ver cómo van saliendo. Y Love Horizon, que supuestamente tendría que aparecer un personaje que estaba desconectado, supuestamente. Bueno. Supuestamente estaba desconectado. No sé cómo van a arreglar eso. Yo lo que sí es que... ¿cómo era esto? Quiero ver directamente cómo van a solucionar un par de temas zarpados de cuando termine la tirada de Sao, porque según tengo entendido, ahora se viene la parte más aburrida de Sao, y como que esta parte no me está divirtiendo tampoco. Bueno, entonces les recordamos antes nuestro medio de comunicación para que se comuniquen: son personasekai@gmail.com. también pueden hacerlo a través de personasekai.blogspot.com. pueden seguirnos en Twitter, ¿a dónde, huevo? En arroba persona no se cae. Y si lo dice, si lo dice. Y seguirnos también. Pueden sumarse a nuestra comunidad de G Plus de Persona No Se Cae. Y como siempre, les extendemos nuestra invitación a que nos escuchen en vivo los viernes a las 7:30, a partir de esa hora, ahora en Argentina, a través de mixer.com/persona no se cae-podcast. O PNS Podcast. PNS Podcast, que va a ser direccionado a la dirección posta. Pero, ¿qué dice la promo? La promo dice PNS Podcast. Entonces, esa es la posta. Vos hacele caso a la promo. La promo tiene la razón. Bueno, acá dice Will Hanson que espera Fate. También. ¿Cómo ve cómo va a salir eso? Eso sí que va a ser raro. Quizá debería ver Fate esa en lugar de la Fate vieja. Quizá deberías ver las dos cosas. Y bueno, esto todo se nos quedó, que ya creo que Sailor Moon ya no tiene salvación. Ha caído muy profundo. Vale. Nos vamos escuchando el ending de otra serie que terminó esta semana. A ver. El ending es Blue Violet, del ending de Our Hollow Ride. Que en mi opinión, el problema de Ko era muy estúpido. Sí. O sea, entendí otra cosa relacionada con lo que le pasó, pero no que él tuviera ciertos pensamientos que fueran fáciles de resolver. Por eso mismo lo decía, lo de que el problema sea un problema, no un pensamiento medio emótico. Medio emoticónico el pensamiento. Igualmente el manga no termina ahí todavía. Tiraron la posta del personaje que iba a aparecer supuestamente, al menos para que haya discordia. Pero por ahora de Ojaru Wright esté salvando a la loquita, a la... ¿cómo no? A Yuki, creo. Yuri. A Yuri. Bueno. Porque me causa gracia cuando se enoja, nada más. Para. ¿Cuál de todas las loquitas? La que le tiene ganas a Ko y tiene pelo largo, o la que tiene... La que tiene ganas a Ko y tiene pelo corto. Ah, sí, Yuri. Cuando se enoja. Sí. O sea, vos te quedaste en el capítulo 4, creo. No. Porque yo estoy más adelante, pero digo, me gustó esa parte de ella. Bueno. Pudí. creo que era un coso, un flan. ¿Flan? Creo que era un flan. Bueno, entonces hasta la semana que viene, gente. En otra edición de Persona No Se Cae. Saludos, Jairo. Y saludos, Huevo, que está acá también con nosotros. Que tengas un pacífico periodo de semi-vacaciones. Sí. Y volvé con todo o te reventamos las piernas. Love life, love life. No. Bueno, entonces hasta la semana que viene, entonces. Bye, Ni. Bye. それじゃまたねと小さく振るよ改札の先目で追いかけて期待通りにはなかなかね小さな明かりで満たされてく一人きりで受ける水たまりなんだか思ってたより Sameない心乗り過ご して魔法少女になってほしいんだ。プロデューサー、私たち魔法少女やります。 ああダメダメ激しい、ああ それだけはダメ。 続く